Podcast. Lo que yo te digo. .net. No sé cómo decir gracias. Lo he perfado, por favor. El decir gracias, porque es la más bonita, es la más exultante de mi vida. Bueno, no sé lo que me pasa, te juro que no sé lo que me pasa, ¿no? Hay algo que no atisbo, de verdad, no sé. Yo quisiera decir a vosotros, a la profesión maravillosa, yo quería dejar una huella indeleble diciendo gracias. He parecido que iba a encontrar esa huella para dejar testimonio a vosotros, a la profesión, con las gracias de mi corazón. No he podido, pero me he tomado una pequeña tolerancia y he pedido gracias a lo que yo más quiero en esta vida, que es a mi mujer, a mi Maite, a mis hijos. Que es lo que más quiero en este mundo. Y quiero pediros la benevolencia de que me permitáis que les diga a mi mujer y a mis hijos subir aquí para que me arropen, para deciros gracias, gracias de corazón, gracias de corazón. Ellos me van a arropar para deciros gracias, gracias de corazón. Gracias. Sí, pero gracias. Me vais a perdonar que yo no me haya podido expresar como me quería. Adiós con el corazón, adiós siempre, adiós y para siempre. Gracias. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. En efecto, no podíamos empezar este podcast, este programa, de otra manera que no fuera recordando a Alfredo Landa, que nos dejó el pasado jueves a los 80 años. Le escuchábamos en una de sus últimas apariciones públicas, recogiendo el merecido Goya de Honor que recibió en 2008. Y con este premio ponía punto final a su carrera, también se retiraba ese año, era su última película, Luz de Domingo, por la que también fue candidato al Goya. Y con su pérdida también perdemos a toda una generación de actores que lo dieron todo en la profesión y que quizás ha sido pues la gran generación que hemos tenido por muchos años en nuestro cine y que nos han dejado un legado inmenso. Por supuesto, en este podcast recordaremos su figura y también lo de otro fallecimiento, porque recordaremos a Ray Harryhausen, el diseñador de efectos especiales, que murió a los 92 años, después de haber realizado efectos para las películas de Sinbad, Gulliver, Jasón y los Argonautas, Eras un millón de años o Furia de Titanic, sin duda todo un maestro en el campo de los efectos especiales en stop motion. Lo recordaremos en el Ecuador del podcast con un corte de su filmografía. Pero también tenemos los contenidos habituales, tenemos la galería sonora de estrenos, estrenamos sección Hollywood Canalla, veremos el lado oscuro de las estrellas de Hollywood y también de la industria. En el primer capítulo, la que fue considerada la primera estrella de Hollywood, que tuvo un final muy triste, Florence Lawrence. Hablaremos del aniversario de la sección Sesión de Cine Cebolla que tenemos en la web y el especial que estamos haciendo. También recuperamos Vampiros de Cine con la serie Moonlight. Seguiremos hablando de series con actualidad en Cine en Serie con reportaje de la serie Copper, que está a punto, dentro de unos meses, estrenará su segunda temporada. Esta serie que se ha podido ver en BBC América y Fox Crime. La actualidad en Cinema Expreso, la banda sonora de Efectos Secundarios y Posesión Infernal, y terminaremos con el consultorio del Busco Quiero Saber. Por delante, más de 2 horas de cine, actualidad y series. Esperamos que os guste este menú y esperamos que nos acompañéis. En los mandos técnicos, Carlos Granil Spooky os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Arranca ya el podcast Lo que yo te diga, número 48. In Memoriam, Constantino Romero. Que no te lo tomes a mal, pero eres un Terminator, ¿no? Sí, Cyberdyne Systems modelo 101. Eres como una máquina por dentro, ¿verdad? Pero por fuera estás vivo. Soy un organismo cibernético, tejido vivo sobre endoesqueleto de metal. No has venido a matarme. Eso lo he deducido yo solo. Bueno, ¿de qué vas? Mi misión es protegerte. ¿Sí? ¿Quién te envía? Tú, dentro de 35 años me reprogramarás para ser tu protector aquí, en esta época. Menuda pasada. Me llamo Bond, James Bond. Tenemos un problema. Algo está sucediendo en el Regula 1. Se nos ha ordenado que lo investiguemos. Si la memoria no me engaña, el Regula 1 es un laboratorio de investigación científica. He informado al cuartel general que nuestra nave está cargada de niños. Somos los que estamos más cerca de ellos. Spock, esos cadetes suyos, ¿pueden ser útiles? ¿Pueden responder ante un peligro? Como todos los seres creados, cada uno según sus dones. Naturalmente, le cedo el mando. No creo que sea necesario. Pero hemos de llegar hasta el Regula 1. Hola, damas y caballeros, nos alegramos mucho de estar aquí esta noche. Somos los Good Old Blues Brothers Boys Band de Chicago. Y deseo que les guste nuestro espectáculo. Yo soy Elwood, este es mi hermano Jake. Sé lo que estás pensando. Si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado? ¿Verdad que sí, vago? No hay escapatoria. No me obligues a destruirte. Luke, todavía no te has dado cuenta de tu importancia. Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí. Y yo completaré tu entrenamiento. Combinando nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia. Jamás me uniré a ti. Si conocieras el poder del reverso tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Me dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible.

magic woman got me so blind I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell. Y en este podcast vamos a dividir los estrenos en dos tandas, Galería Sonora de Estrenos, en dos episodios, en dos píldoras. Así que vamos ya con la primera, como siempre nos lo trae Matt e Imogen. Iron Man 3, comienza la fase 2 de Marvel. Soy Tony Stark. Fabrico cosas chulas. Tengo una novia genial. Y de vez en cuando salvo al mundo. ¿Por qué no puedo dormir? El descarado y brillante empresario Tony Stark, Iron Man, se enfrentará a un enemigo cuyo poder no conoce límites. Cuando Stark comprende que su enemigo ha destruido su universo personal, se embarca en una angustiosa búsqueda para encontrar a los responsables. Este viaje pondrá a prueba su entereza una y otra vez. Acorralado, Stark tendrá que sobrevivir por sus propios medios, confiando en su ingenio y su instinto para proteger a las personas que quiere. Jamás me veréis llegar. A estos ataques. El mundo nos estará observando. La pregunta es, ¿dónde está Tony Stark? Todo ha cambiado. Tengo que proteger lo único sin lo que no puedo vivir, o sea, tú. Dane Black toma las riendas del héroe más exitoso de Marvel en una nueva era para las producciones de estas películas tras la reunión del año pasado de todos los personajes en Los Vengadores. Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow y Tom Chedle repiten y se unen a Ben Kingsley, Guy Pearce y Rebecca Hall. Ayer no termina nunca, la crisis económica y personal, según Isabel Coixet. He venido por la carta. ¿Has llegado pronto? Sí, no había mucho tráfico. El avión ha llegado a su hora. Me alegro de que estés aquí. Que tengamos que estar aquí, los dos juntos. Como arrojados por el mar, ¿no? En el año 2017, en una España hundida por la crisis, una pareja se reencuentra en Barcelona tras 5 años sin verse. Se habían separado después de haber perdido a su hijo por una negligencia hospitalaria fruto de los recortes. Él había emigrado a Alemania, pero ha vuelto. Y volver a empezar. Y volver a empezar. Un drama de dolor, silencios y secretos a cargo de Isabel Coixet, con Javier Cámara y Candela Peña, que vuelven a ser pareja después de Torremolino 73, en una película que ofrece una mirada pesimista al futuro. Minutos en los que creí que alguien me quería. Combustión, la atracción de lo peligroso. La joyería está en el centro. Este es el objetivo. Se llama Miquel Gómez. Miquel está a punto de casarse con Julia, dueña de una importante joyería que ha heredado de sus padres. Durante la fiesta en la que anuncian su compromiso, Miquel conoce a Ari, una de las camareras del catering. La atracción que surge entre ellos hará que Miquel se interese por el mundo de Ari, las carreras ilegales de coches. Se enamora de la camarera y decide abandonar a Julia, sin saber cuáles son los planes de Ari y su novio. ¿Tienes novio? ¿Tú qué quieres, que tenga o que no tenga? En realidad, con que me digas la verdad me vale. Nos queda solo este trabajo para juntar la plata y correr en Lisboa. Igual es el momento de parar. Si gano en Lisboa será 1 millón. Nuevo trabajo de Daniel Carpasoro con Alex González, Adriana Ugarte, Alberto Amán como trío protagonista. Me tengo que ir. ¿De qué va todo esto? La Nostra Vita, Padre Coraje. ¿Sabes en qué pensaba? Que hay que encontrarle una mujer a tu hermano. Limpiaos los pies antes de entrar, ¿eh? Es muy pesado. ¿Quién va a querer a alguien así? ¿Todavía estás en pijama? No, es un chándal. ¿Aún estás en pijama? Es un chándal. Vamos, date prisa. Estoy en marcha. Estoy a punto de nacer. ¡No, Kid Batman! Claudio es un albañil que está muy enamorado de su mujer y espera la llegada de su tercer hijo. Sin embargo, cuando un golpe inesperado del destino cambia su vida, Claudio afrontará con rabia la injusticia personal y social que se ha abatido sobre él. Que sea voluntario. necesita una canguro. Vale, se lo diré a Celeste. Que es prostituta. ¿Pero tú estás loco? Era escort y lo dejó hace pero tiempo. Pero ahora trafica con droga, con ese otro. Solo toma leche en polvo. Pero recuerda, esta es la leche en polvo, ¿eh? El protagonista, Elio Germano, compartió con Javier Bardem el premio al mejor actor en el Festival de Cannes 2010. Oye, ¿no me dabas tú tu ropa cuando éramos niños? La gran boda. Apariencias familiares. ¡Hola! ¡Vaya! Se casó con ella. ¡Sí, insistes! ¡Oh, Tony! ¡Oh, Eli! ¡Hola! ¡Hola! Mi exmujer ha llegado. Casi no te reconozco. Te noto muy... Muy... inoportuna. Con motivo de la boda de su hijo adoptivo Alejandro con Missy, Ellie Griffin vuelve a su antiguo hogar 10 años después de que su marido Don la engañara con su mejor amiga Bebe, con la que vive desde entonces. Pero cuando Alejandro les anuncia que su madre biológica asistirá a la boda y que debido a sus estrictas creencias religiosas no debe saber que Ellie y Don están divorciados, estos se verán obligados a aparentar que son un matrimonio feliz y Bebe tendrá que salir de escena. Ha dicho tu hijo que su madre biológica cree que el divorcio es un pecado gravísimo. Pues al infierno. Renunció a su único hijo para darle una oportunidad en la vida y ahora cuando llegue desde Brasil descubrirá que le he mentido y que me ha criado una familia de paganos. Sin ofender. No importa. Una comedia de enredo con grandes actores que parecen habérselo pasado pipa. Robert De Niro, Susan Sarandon, Diane Keaton, Katherine Heigl, Amanda Seyfried, Ben Barnes, Topher Grace forman parte del reparto. ¡Cuéntaselo a tu mujer! ¡Chicos! ¿Qué? ¿Qué haces? Estos son mis otros pais, Don y Ellie Griffin. Esto es casa. Miña casa es vosé, ¿sabes? Es normal, es usted el papa. Ah, diablos, es por eso, claro. Lo decíamos al principio del programa, evidentemente una de las pérdidas ya, sin duda, más dolorosas, más sentidas de este 2013, está siendo, igual que la anterior, muy negativo en este aspecto para grandes nombres del cine español, del arte español. Perdemos a Alfredo Landa, que nos ha dejado a los 80 años el pasado jueves, y Landa quizás será el superviviente de esa generación de los Fernán Gómez, Raval, López Vázquez, Alexandre, Kassem, Bódalo, Agustín González, Rafael Alonso, Jun Largo, etc. Nos ha dejado habiendo puesto su apellido a todo un género, el landismo, cosa que no pueden decir muchos, y llevándose todo el respeto de la profesión con tres Goyas, por El Bosque Animado, La Marrana y un honorífico, el mismo año que estrenaba su última película, la de su retirada, Luz de Domingo, bajo las órdenes de José Luis García, con quien trabajó también en Las Verdes Praderas, las dos películas del crack, en la que nos ofreció un inolvidable y sobrio detective Germán Areta que demostraba que, a pesar de sus comedias de los 50 y de los 60 del landismo, también podía ser un gran actor dramático, Canción de cuna, Historia de un beso y Dios vivo, 1950. De carácter campechano, pero firme y volcánico, además de un maestro haciendo gin tonics y buen jugador de mus, como muchas veces afirmó, la publicación de sus memorias fueron muy comentadas al escribir sin cortapisas de su carrera y compañeros. Un ictus que padeció poco tiempo después de recibir el Goya honorífico, que le sorprendió su balbuceante discurso, ha marcado sus últimos años de vida. Y cuando nos deja alguien tan importante, tan influyente como Alfredo Landa, siempre tenemos, pues, la pena por su pérdida y la pena por no estar a la altura ni en la web ni en el podcast, y creo que eso nos pasa a muchos de los que cubren la información cinematográfica en estos casos, de llegar a la altura de alguien que ha dado tanto para tantas generaciones a través de su arte, a través de la profesión de actor, de la profesión de cómico con palabras grandes. Nosotros lo que hemos hecho, además del contenido en la web, abrimos la bodega, vemos el estado de la barrica y sacamos un gran reserva de lo que yo te diga de estos reportajes que conforme pasa el tiempo todavía alcanzan un valor añadido. Este reportaje de gran reserva a cargo de Juan Zabala, dedicado a todo un grande que nos ha dejado, Alfredo Landa. En 1960, solo el 4% de los hogares españoles tenía frigorífico. En 1969, el porcentaje de familias que enfriaban eléctricamente la gaseosa era ya del 63%. El cambio de vida de Alfredo Landa coincidió con el cambio de vida de España y ambos se beneficiaron. La lavadora, la televisión, siempre estás hablando de comprar y nunca de casar. Pero si ni siquiera tenemos el dormitorio. ¡Ay! No me lo menciones, que me da algo. Alfredo Landa encarnó película tras película al español medio y sus fantasías. Un español que se desesperezaba del oscurantismo de los 50, que tenía ante sí un futuro muy optimista y que por fin, gracias a los miles de turistas que empezaban a llegar, se abría la influencia exterior. Esta vez son suecas. ¿Y cómo sabes que son suecas? Cada día son distintas. Ese apartamento solo lo alquilan azafatas. Pasan un día y se van. Hoy le toca a las as. No está mal, ¿verdad? Están extraordinarias. ¿Y cómo les gusta el sol? El sol, la naranja y el hombre español como tú. Esto es lo que a mí me hacía falta. A finales de los 60 y principios de los 70, Alfredo Landa se dedicó con afán incontenible a perseguir suecas en calzoncillos, en títulos como No desearás a la vecina del quinto, París bien vale una moza, Manolo la nuit, y logró lo que ningún otro actor ha conseguido nunca, definir con su nombre todo un género, o quizás subgénero, el landismo. Pero es gracioso que tengas que hacer todo ese número para mantener tu negocio. Ay, no me eches la culpa a mí. Es la sociedad en que vivimos, que es así. Los críticos e historiadores han solido reservar a estos títulos sus calificativos más despectivos, pero dejando a un lado su calidad cinematográfica, hay que reconocer a este cine un valor sociológico y testimonial, porque Landa, al fin y al cabo, no hacía otra cosa que encarnar las fantasías del español de clase media, un español que dedicaba los domingos por la tarde a sacarle brillo al 600 y al que, eso sí, todavía le daba cierto corte hablar con las turistas del bikini. Pero hombre, para eso estaba el bueno de Alfredo, para convertir sus sueños en realidad. Good afternoon. Hi, good afternoon. You see, I do like Sweden very much. Oh, really, yes, really. Thank you. And here these two orange. Nice Spanish orange. Bueno, si quieres pasamos y las comemos juntos. ¡Pedro! ¡Hey, no! ¡Get up! Alfredo Landa nació en Pamplona en 1933. Su padre era guardia civil, por lo que cambiaba de ciudad con cierta frecuencia. En San Sebastián formó un grupo de teatro con los compañeros de instituto y hacían giras por los pueblos de la provincia y ganó incluso algunos premios para aficionados. Entonces podemos ir ensayando ya la escena, ¿no? Vamos a ver cómo sería. Desde el principio, ¿eh? Tú entras por ahí. Sí. Mientras sus compañeros se interesaban, por ejemplo, en el Teatro Social de Bertolt Brecht, él lo tenía muy claro desde un principio. Le gustaban las comedias de Paco Martínez Soria. Como toda madre que se precie, la suya quería que estudiara para abogado, pero Alfredo Landa tenía claro que quería probar fortuna como actor. A los 25 años, cogió las 7.000 pesetas que tenía ahorradas, una maleta con dos trajes, tres camisas, dos jerseys y dos pares de calcetines, y como tarjeta de presentación artística, una foto en la que aparecía caracterizado de anciano. Cargó todo aquel equipaje y se plantó en Madrid. El Alfredo real tenía que ver bastante con alguno de sus personajes. Nada más llegar a Madrid con su maleta, vivió de patrona. Su primer coche fue, por supuesto, un 600, uno azul, y poco después de que a su casa llegara el primer frigorífico, se cogió unas anginas de caballo porque se lo bebía todo a temperatura polar. Solo hubo una paradoja, nunca persiguió suecas, porque en cuanto reunió unas pesetillas, se casó con Maite. ¿Te acuerdas de la primera noche que pasamos juntos? Toda la noche en el banco de un parque como para olvidar. No teníamos ni un duro, pero nos queríamos. Sí. Como muchos de sus personajes, Landa es un hombre campechano, de costumbres muy sanas. Su gran pasión es el fútbol, es forofo de Osasuna, y su segunda pasión es sentarse con los amigos a echar la partida. La grande no me decía nada, pero la chica me lo como todo en vídeo. De acuerdo. Pare, sí. Dice de sí mismo, como todos los jugadores de Mus, que es uno de los mejores del mundo. También pasa horas rascando la guitarra y, por supuesto, le gusta cantar. Por fin solos, otra vez y recordar. Este, sin ir más lejos, es el tema que interpretaba Alfredo Landa en una de sus películas, Por fin solos. Pero volvamos a su carrera. En 1975 ocurrió lo que parecía que nunca iba a ocurrir. Españoles, Franco. La muerte de Franco tuvo consecuencias trascendentales. Los machos ibéricos ya no tenían que perseguir a las suecas en calzoncillos, sino que gracias a la censura podían hacerlo culo al aire, y a ellas se les cayó el bikini. Alfredo Landa se negó a participar en las películas de destape. Rechazó infinidad de papeles y Andrés Pajares y Manolo Esteso serían sus herederos. Durante casi dos años, Landa no volvió a pisar un platón. La verdad es que han sido años muy malos. A principios de los 80, un director joven se jugó un órdago a la grande en la oficina de sus productores. José Luis García se empeñó en que Landa fuera un detective de cine negro en el crack, y el público descubrió, gracias a ese empeño, que Landa podría ser mucho más que tan solo landismo. Compuso un personaje contenido, sobrio, que basaba su fuerza sobre todo en la mirada. Si dentro de 4 o 5 días no logramos progresar, Le llamaré y cerramos el caso. No me gusta perder el tiempo ni que mis clientes pierdan su dinero. Buenos días. Críticos y directores empezaron a considerarle entonces un actor fuera de lo común y en 1984 pasó la reválida internacional cuando recibió en Cannes, exequo con Paco Rabal, el premio al mejor actor por Los Santos Inocentes. Ni el perro morfino te haría el servicio que te hace ese hombre, Iván. El pájaro Pérez que falta, señorito Iván, y el que bajó usted, orilla del arroyo, me lo ha afanado el Facundo. Dice que es de su señorito. ¡Facundo! ¡Facundo, ven aquí! ¿Cómo es posible, Paco, que Iván baje 40 perdices y tú recojas las 40? Los apunto aquí. Alfredo Landa ha cambiado a la vez que cambiaba España. Hoy, como decimos, es uno de los grandes y ya no hace 7 películas al año, sino una o como mucho dos. Y sigue siendo uno de los actores más entrañables para el público medio, tal y como ha demostrado el gran éxito de las telecomedias que ha hecho en estos últimos años. Porque Alfredo Landa tiene el secreto de hacer cercanos y simpáticos a sus personajes. Soy siempre partidario de las empresas antihéroe. Tras recordar a Alfredo Landa, seguimos repasando estrenos. Matt e Imogen nos siguen hablando del estado de la cartelera de las mejores opciones para ver estos días en pantalla grande. La Mula, el proyecto maldito. A ver, ¿dónde coño está el Cabo Castro? Está cogiendo sendas para el teniente coronel. ¿Este qué se piensa? ¿Que estamos aquí de excursión? Una buena mula. ¿Qué la va a quedar? Estás loco, Juanillo. ¿Tú no sabes lo bien que no puede venir esta mula después de la guerra? Guerra Civil Española. El cabo Juan Castro, un joven de Jaén que combate en el bando nacional, encuentra una mula en medio del campo de batalla y decide esconderla para llevársela a casa al final de la guerra. ¿Quién es ese muchacho? Dice que tiene un coche y 12 pares de mulos. Cuando se entere de la verdad, ¿cómo te la va a apañar? Esta mula se llama Valentina. Espero que tú no seas como los demás. Ay, Juan, si fuera un caballero no harías esto. ¿Dónde sacas esos zarcillos? Adaptación de la novela de Juan Eslava Galán, envuelta en polémica tras los problemas judiciales después del abandono del rodaje del director Michael Radford. Mario Casas, María Valverde y Secund de la Rosa forman el trío de una historia que por fin sale del cajón. ¿Tú y yo no habíamos terminado? ¡Ay, qué tonto! Cuando acabe todo esto, nos vamos tú y yo, con la Valentina, a la Quintería. Con la mula. ¡Que está terminada la guerra! Objetivo la Casa Blanca. Amenaza coreana. Señor presidente, 5 minutos, señor. Buenas noches, señora. Feliz Navidad, Mike. Mustang, aquí Big Top. Voy a sacar el paquete completo. ¿Y esto qué será? Saben que actuaste bien en ese puente, incluso el presidente. Tienes que encontrar la manera de volver al mundo real. Tras un accidente de coche en el que solo consigue salvar la vida del presidente Asher, Mike Banning, un agente de servicio secreto, decide dejar su puesto para trabajar en el Departamento del Tesoro. Pero cuando un comando coreano liderado por Kang ataca la Casa Blanca y toma como rehenes al presidente y a su equipo, Banning se verá obligado a entrar de nuevo en acción. ¡Quítense de medio! Ponme con el Pentágono, ya. Antoine Fuqua dirige este thriller de acción con amenaza terrorista que cuenta con Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Dylan McDermott, Ashley Judd, Angela Bassett y Melissa Leo. Si intentan reconquistar este edificio, ejecutaré a su comandante en jefe. Dios mío. Tenemos contacto con el interior de la Casa Blanca. Identifíquese. 309. Por Dios, Banning. ¿No es al que expulsaron de la escolta del presidente? Pertenecía a las fuerzas especiales. 40 comandos atravesaron la puerta, quedan 20. ¿Podemos confiar en él? Con el debido respeto. soy su única esperanza. Rebelde, niños militares en África. En un lugar del África subsahariana, Comana, una niña de 14 años, le cuenta al hijo que crece dentro de ella la historia de su vida durante la guerra. Todo empezó cuando a los 12 años fue secuestrada por el ejército rebelde. Este duro retrato de niños militarizados en África, en el que el odio y la violencia se impone a toda relación familiar, fue la candidata por Canadá en los pasados Oscar. Un jour tu vas sortir de mon ventre, c'est sûr. Alors, il faut que... Stoker, triángulo familiar y enfermizo. Richard Stoker nos ha sido arrebatado por un cruel lance del destino. Rezad para darles fuerza a la esposa y a la hija de Richard. India, ven a saludar a tu tío Charlie. Te pareces a mi padre. No sé lo que crees haber visto. Tal vez podríamos hablar de que vivas aquí con Charlie de esta manera. Cuando India Stoker, una adolescente algo excéntrica, pierde a su padre en un trágico accidente de coche el día en el que cumple 18 años, su vida se hace añicos. El impasible comportamiento de India oculta profundos sentimientos que solo su padre comprendía. Cuando Charlie, el hermano de su padre, aparece por sorpresa en el funeral, decide hacerse cargo de ella y de su inestable madre. Aunque al principio desconfía de su encantador y misterioso tío, pronto se da cuenta de que tienen mucho en común. Es mayor de edad. ¿Mayor para qué? Park Chan-wook, director de Oldboy, debuta en el cine USA con esta cinta turbia e intrigante, con ecos a la sombra de una duda de Hitchcock y con Nicole Kidman, Matthew Goody y Mia Wasikowska como perturbadores personajes. La conclusión a la que he llegado es que... El gran Gatsby, pirotecnia, Lurman en una historia de amor y ambición. Señor Gatsby, me gustaría saber, ¿quién es usted realmente? ¿No ves quién es este tipo? Con su casa, sus fiestas y esos trajes extravagantes. Nueva adaptación del clásico de Francis Scott Fitzgerald. En la alta sociedad norteamericana llama la atención la presencia de Gatsby, un hombre misterioso e inmensamente rico al que todos consideran un advenedizo, lo cual no impide que acudan a sus fastuosas fiestas. Gatsby vive obsesionado con la idea de recuperar al amor de su juventud. Gatsby tuvo una grandiosa visión de su vida desde niño. Voy a hacer que las cosas sean como antes. Solos tú y yo. No hay fuego que pueda apagar el cuento de hadas que albergaba en su corazón. Baz Luhrmann rueda esta historia con un espectacular 3D y con Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire y Carey Mulligan en los papeles principales. La película inaugura el Festival de Cannes de este año. Pero yo tenía la incómoda sensación de que guardaba secretos. Ojalá hubiera hecho todo lo inimaginable contigo. No lo hagas. Las personas que hacen grande lo que yo te diga es Mari Carmen Rodríguez, tanto en la web con su sección Que fue de, como en este podcast hablando de los Oscars, de festivales, Y ahora pues tenemos una muy buena noticia, porque la vamos a tener también en una sección habitual en este podcast llamada Hollywood Canalla, en la que se adentrará en esos claroscuros que nos muestran los oropeles de la industria hollywoodiense a través de actores, hechos, episodios que demuestran pues ese lado más oscuro de Hollywood. La sección, como decimos, se llama Hollywood Canalla, y en este primer reportaje nos acerca a la figura de Florence Lawrence, considerada por muchos la primera estrella de cine y que tuvo un final muy triste. Abrimos ya la sección Hollywood Canalla a cargo de Mari Carmen Rodríguez, hoy dedicada a Florence Lawrence. A lo largo de más de 100 años, Hollywood ha sido una fábrica de sueños, la tierra en la que alguien tremendamente atractivo, pero con el talento interpretativo de un mosquito, puede convertirse en una gran estrella hasta que surja otra que le haga sombra. No somos capaces de concebir a un Hollywood sin estrellas, pero durante sus primeros años de vida los actores eran simples peones que trabajaban en condiciones muy precarias. Rodaban unas 40 películas al año al cambio de $5 semanales y no tenían nombre, ya que los dueños de los estudios consideraban que si acreditaban a los intérpretes, esto les iban a exigir más dinero. Mientras tanto, los admiradores no paraban de pedir que se desvelaran los nombres de la chica Biograph o de la pequeña Mary. La chica Biograph era Florence Lawrence, una actriz canadiense que se había curtido en el teatro y que había comenzado a trabajar en el cine en el año 1906, y que poco a poco fue llamando la atención de la industria por su agilidad y porque daba muy bien en cámara. Además, tenía un gran talento interpretativo y el público la adoraba. En el año 1909, con más de 100 trabajos en su filmografía, fue reclutada por Carl Lamblin, fundador de la IMP, que posteriormente sería la Universal, que le ofreció poner su nombre en las marquesinas. Para dar un golpe de efecto, Lamblin extendió el rumor de que Florence había muerto atropellada por un coche en Nueva York. Después de conseguir la atención mediática, la actriz puso anuncios en los periódicos para asegurar que estaba viva y que iba a estrenar The Broken Oath, dirigida por su marido Harry Souden. En marzo de 1910, Carl Lamblin organizó el estreno del film en San Luis y se llevó a la actriz para mostrar al público que estaba viva. La reacción de los fans fue tan desmesurada que le arrancaron la ropa a Lawrence. Fue así como nació el Star System. La popularidad de Lawrence subió como la espuma y se confirmaron los temores de los dueños de los estudios. Llegaron las exigencias de las subidas de sueldo. Lawrence llegaría a cobrar $500 a la semana, 100 veces más de lo que ganaba cuando comenzó su carrera en Hollywood, y montaría su propia compañía en el año 1912. Ese mismo año anunciaría su retirada del cine y esta decisión no fue muy bien tomada en el seno de la industria. Dos años después, ante el declive de su estudio, que tuvo que ser vendido a la Universal, se vio obligada a volver al trabajo. En 1914, en el rodaje de una de sus películas, Pawns of Destiny, un incendio provocado para la filmación estuvo a punto de acabar con su vida. La actriz sufrió quemaduras y una grave caída. Estuvo en estado de shock durante varios meses y, aunque pudo terminar la película y trabajó en dos títulos más, permaneció una larga temporada alejada de las cámaras. La actriz se vio traicionada, ya que la Universal se negó a pagar los gastos médicos y responsabilizaba a su marido de aquel accidente. Evidentemente, la relación con su marido se terminó en ese momento. En 1921 intentó recuperar su trabajo, pero había pasado mucho tiempo y muy pocos eran los que se acordaban de ella. Le ofrecieron papeles secundarios en melodramas de tercera y muchas veces no era acreditada. Tras el crack de 1929, su fortuna, la que le quedaba, fue desapareciendo. Con tres matrimonios a su espalda, una enfermedad medular crónica y totalmente desamparada, encontró refugio en la Metro-Goldwyn-Mayer en el año 1936, que contrataba a antiguas estrellas del cine mudo por un sueldo semanal de $75. El 27 de diciembre de 1938, Florence Lawrence no aguantó más y se suicidó tomando veneno para hormigas. Con ella no solo se iba la primera estrella de cine, sino que también lo hacía el primer juguete roto de esa fábrica de sueños llamada Hollywood. Spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which gave us some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died a long, long time ago. En este momento del podcast vamos a echar una mirada a nuestra web, porque vamos a hablar de dos secciones aprovechando que están pues de aniversario o de noticia. En primer lugar, sesión de Cine Cebolla, ya sabéis, una de las secciones de nuestra web, Totems, que ya cumple este año 2 años de existencia. Y vamos a hablar un poco pues con Javier Navío, su creador y responsable, pues un poco de este especial que estamos organizando. Y también tenemos a otro invitado, Javier Suárez, que nos va a hablar de una de las últimas secciones que hemos incorporado a la página, el Adictos al Twitter. Javier Navío, Javier Suárez, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, buenas tardes y encantado de estar en lo que yo te diga. Bueno, pues Javier Navío ya lo conocéis, Hanagi en Twitter. Y ya hemos hablado con él en anteriores entregas del podcast para hablar también de los Oscar. Y el que debuta hoy aquí con nosotros en el podcast, un placer tenerlo, desde Canarias, la tierra de la hora menos, como dice él, Javier Suárez, director del programa Adictos al Espectáculo en todo Radio FM. Y también pues responsable de esta sección Adictos al Twitter, que bueno, que ya lleva pues 8 o 9 semanas. Y no sé si... ¿Qué te está pareciendo la recepción que está teniendo esta sección, Javi? Hombre, yo la verdad es que estoy agradecido, primero, y ahora es la oportunidad de manera habitual en lo que yo te diga. Lo mío es más la palabra que la escritura. De ahí, por eso fui, digo, soy un poco vago para escribir, vamos a ser adictos al Twitter y que escriban los demás. Pero lo que me está sorprendiendo es que a la gente le está ilusionando el aparecer en la sección. Tú lo podrás comprobar también por las visitas. Pero cuando todos los lunes ponemos los mensajes, la verdad es que la gente lo agradece, lo retuitea, me manda guiños, me manda mensajes privados, que les ha gustado. No sé, yo me lo paso muy bien, además, ¿no? Me lo paso muy bien durante toda la semana guardando los tweets. Y tú me dices, si supieras el trabajo que lleva cuando me mandas el mail subir todas esas fotos, digo, si supieras que tendría como para enviarte el triple de las fotos que te envío. Pero bueno, la verdad es que estoy muy contento y espero que los lectores de lo que yo te diga se lo pasen tan bien como yo a la hora de hacerlo. Pues nada, el carbonero es siempre el que lo más lo sufre ahí en el salón de máquinas, pero bueno. Pero bueno, y la sección, para que no la haya leído, la publicamos todos los lunes habitualmente y pretende ser, pues eso, un repaso cinéfilo-seriéfilo en 140 caracteres de la actualidad de la semana, ¿verdad? Sí, exactamente. Un poco de mi timeline y también cojo algunas cosas que retuitean otras personas y que me sirve para llegar a otros tuiteros del mundo, un poco centrado fundamentalmente en el cine y en las series de televisión y de una manera un poco irónica, seria, como hace 2 semanas con el tema del cierre de Alta Films, divertida y intentar sacar una sonrisa sin que nadie se lo tome muy al pie de la letra. Y hay que decirlo, bueno, ya que estás con nosotros, luego hablaremos del libro de Hanagi, que es en este caso el Sesión de Cine Cebolla. Hemos venido aquí para hablar de ese libro. Pero bueno, nos tendrás que comentar también que, bueno, que este Adictos al Twitter en realidad es, pues, por así decirlo, como una... coge el nombre de este programa de radio que tú diriges y presentas actualmente en todo Radio FM, todos los miércoles de 8 a 9 hora peninsular. Y bueno, pues un poco un programa pues muy conectado con las redes sociales y que poco a poco, pues bueno, para nosotros tú ya sabes que somos seguidores incondicionales, pero que poco a poco cada vez está teniendo más presencia y bueno, un poco para que nos cuentes pues esta evolución que ha tenido el programa de Adictos al Espectáculo. Pues un poco como decías, Nacho, este programa nació originalmente en la claqueta del maestro Pepe Nieves, que lleva 30 años hablando de cine. Un día me dijo en el grupo de Facebook, oye, Canario, tú que estás viendo muchas series y te apetece entrar a hablar con nosotros una vez al mes. Y mira ahora dónde nos ha llevado este tema. Estuvimos unos meses en Radio Marca Gran Canaria, pero se dejó de emitir a nivel local. Y entramos en esta pequeña emisora Todo FM, pero que es una cadena con mucha ilusión. Y la verdad, lo que nos ha sorprendido primero, el día, me dijeron, oye, tenemos un hueco libre los miércoles de 7 a 8, 8 a 9 en la península. Digo, ostras, coincide con los partidos de la Champions. Pero bueno, como van a quedar eliminados el Barça y el Madrid, me da igual. Venga, vamos a coger lo que podemos con ellos. Oye, que tenemos streaming. Pues igual alguien nos escucha en directo, algún amigo, algún primo o alguien. Pero poquito a poco, la verdad, y la gente, los amigos... Tú, Javi, Hanají, como dice el que la ilusión que le diga, o Mari Carmen, o Inma, habéis entrado participando en Twitter mientras hacemos programa y ha ido creciendo. Y ahora la verdad es que estamos en un momento de mirar hacia adelante, de no mirar dónde estamos para que no nos dé un poco de vértigo, de los invitados que hemos tenido, de las cosas que estamos haciendo y de las que estamos preparando, que todavía no se puede decir mucho, pero estamos preparando algo gordo para final de agosto y septiembre y en octubre seguramente también, con los amigos de Canal Plus, el Festival de Series en Madrid y demás. Y la verdad es que muy contento, muy, muy contento y muy agradecido a todos los oyentes y amigos que semana a semana o bien nos escuchan en directo o bien se descargan el programa. Cuando yo veo en las descargas más de 10.000 descargas casi que llevamos ya en iVoox, digo, para dos amigos que somos Ángel Calas, mi hermano en la distancia gaditano y yo, que lo hicimos como, oye, vamos a hablar de lo que nos gusta, pues mucha responsabilidad para no defraudar a los oyentes, mucho interés en ser muy sinceros, muy claros y nunca mentir y nunca edulcorar nuestras opiniones, pero también muy respetuosos porque el cine y las series de televisión, al fin y al cabo, es una obra de arte y todo el mundo, le guste o no le guste, tiene su razón en decidir seguirla o no seguirla. Y es lo que intentamos tratar con respeto y cariño a todas las personas que conforman el mundo del cine y de la serie de televisión. No, Javi, yo siempre nos hemos sorprendido de tu gran poder de convocatoria, ¿verdad, Javi? Sí, sí. Sobre todo la pasión que tienen, ¿no? Y las ganas que le ponen tanto a él como a Harry. Desde el primer día y al final yo creo que ha dado sus frutos. Nada, nosotros nos enganchamos en ese memorable especial My Fair Lady. Sí, que fue como nos conocimos. Si tú supieras, mira, esto te voy a contar una anécdota y yo creo que con Javi sí lo hablé, pero contigo no lo he hablado, o a Jefe, fue uno de los dos lo hablé con el otro, ¿no? Ese día que nos conocimos por Twitter, que estabas hablando de My Fair Lady, que decías, jolín, tenemos las entradas, Paloma San Basilio y My Fair Lady. Y yo estaba, si tú supieras que yo estaba, eran las 9 de la mañana aproximadamente, y yo estaba en el parque con mi pequeña Adriana, que estaba yo jugando, y mientras se tiraba el tobogán estaba tuiteando, oye, pues no, que está muy bien la obra. ¿Quién me iba a decir a mí que a día de hoy vamos a estar haciendo tantas cosas juntos y que yo podría decir yo con orgullo, oye, que soy amigo de Nacho Gonzalo, de lo que yo te diga, y hombre, y de Javi, y de Mari Carmen y demás, pero a ti, Nacho, te he escuchado muchos años en la radio, para mí es un honor, es un placer el ser tu amigo, y ya sabes que para lo que necesites. Bueno, pues nada, es compartido, y tenemos una, después de este gran momento amoroso, a llorar. Pues ya, es un gran momento. Cantamos One Day More después, sí, y sí. Hasta que lo corte. Esto es Radio Cebolla. Sí, es un gran momento para pasar al cine Cebolla, pero antes, no quiero pasar la oportunidad, porque sé que también Javi, en este caso, como tenemos a dos Javieres, Javier Suárez en este caso, de la espinita, y está bien comentarlo, porque en el anterior podcast tuvimos aquí a Chema López, co-creador de Birra Series, y se nos olvidó comentar que mejor momento que está ahora Javier Suárez, pues de esa colaboración, que bueno, hemos hablado, pues eso, de especiales que habéis hecho, de musicales, especiales de películas, de directores, de comentar la actualidad. Y también, pues en los últimos meses, pues este Adictos al Espectáculo está marcado por esa colaboración que habéis hecho con Birra Series, volcándose todavía más en el mundo de las series. Sí, la verdad es que además también ha sido un paso adelante en la recepción y aceptación del programa. Es cierto que al tener el programa los miércoles, el comentar las películas, yo no las he visto, yo veo las películas aquí en Canarias, no hay pase de prensa, yo las veo cuando se estrenan. Entonces vas o dos días por detrás y no has visto los estrenos, o cuando llega el miércoles, ya jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, con los programas grandes referentes cinéfilos como La Claqueta o La Crip, o lo que yo te diga, que hacen los podcasts y demás, ya habéis informado del cine. Empezamos a hablar de la serie, y eso es muy seriéfilo, porque con la niña pequeña cada vez puedes ir menos al cine. Y tuvimos un día a Chema, hicimos amistad, nos caímos bien, estuvo con nosotros en un programa hablando de vieja serie, igual que contigo, del aniversario. Y nos surgió, oye, ¿y si hacemos una colaboración de que los blogueros tengan la parte de series, pues que un poco vaya de la mano de vieja serie? Y los blogueros de toda España que quieran participar en el programa o que quieran que comentemos nosotros los temas, oye, pues yo pongo los micros a disposición sin problema ninguno, y ha sido una aceptación brutal. O sea, tenemos, como quien dice, lista de espera para que la gente quiera participar, comentar temas. Me tengo que poner, tengo ahora mismo una hoja de Excel creada para no repetir, me voy apuntando toda la semana las series de las que hablamos, pues para que no caer en repeticiones. Y la verdad es que hay un mundo tan fascinante en las series de televisión ahora mismo, que es que hay mucho que hablar y no hay muchos programas de radio, aunque sí muchos podcasts. Están los amigos de Fuera de Serie, que sí es un programa de radio. Está también nosotros, en Lo que yo te diga, que hablamos de series de televisión. O Yo disparé a JR, o de Sofá Podcast, o Televisión. Pero nos hemos hecho un pequeño hueco en la radio, y en Canarias no hay nadie que lo haga. Y la verdad que me tiene un poco sorprendido el recorrido y lo que a la gente le gusta el tema de las series de televisión. Creo que es un filón muy grande y muy por explotar en las cadenas de radio y también en televisión. Nada, vaya que comentas esto, no sé los dos qué opináis, porque sí que es curioso, alguna vez lo hemos comentado, de que el cine es verdad que parece que tiene a lo largo del año distintas fases. Ahora estamos a lo mejor pues en una temporada baja, en temporada baja de premios, las apuestas de la cartelera no son tan atrayentes como otros meses del año, pero en cambio las series, bien sea porque tiene unos periodos de emisión más propios, porque cada uno se dosifica las series como quiere, pues prácticamente están de plena actualidad todo el año, ¿verdad? Sí, yo en ese tema lo que creo es que nos estamos planteando por qué se está acudiendo menos al cine, si es por el IVA, si es por la crisis, si es porque no hay películas. Pero es que también ha surgido una competencia muy fuerte, que son las series de televisión. La gente tiene el tiempo que tiene para ir para ver cine o ver series de televisión, y a día de hoy casi hay cosas más interesantes que ver en televisión que en el cine. En el cine puedes tener una o dos películas a la semana cuando hay suerte en esta época que lleguen, que te interese, pero en series de televisión es raro el día que no haya algo que te pueda gustar. No sé qué opinas tú, Javi, al respecto. Sí, lo mismo, yo tampoco es que sea excesivamente seriéfilo, estoy intentando serlo cada vez más, pero sí, la realidad es que la cartelera está como está. Y las series de televisión pues son gratuitas y hay un abanico grandísimo, ¿no?, para elegir. Sin duda eso se nota y da gusto esa interactividad y ese volcado con el mundo de las series que tiene Adictos al Espectáculo. Recordamos, se puede oír, evidentemente, si estáis en Canarias a través de la emisora, pero evidentemente también por internet, por todo Radio FM, Hora Peninsular. Ya sé que aquí Javi Suárez siempre lleva con las horas desde la tierra de la hora menos mucha eso, pero Hora Peninsular de 8 a 9. Ya sabéis que cuando los miércoles haya partido de Champions, aunque ahora ya termina la temporada, pues seguramente pues ese miércoles también hay Adictos como buen aperitivo antes de ver la eliminación de equipos españoles a mano de los alemanes. Pero bueno, yo sé que Javi Suárez ha sufrido mucho en antena en esos últimos 15 minutos, porque Inma le iba radiando por Twitter resultados y él sufriendo mientras intentaba terminar el programa, así que... No, y recuerdo con el tuit de José María Clemente que no pude parar de reírme en antena, incluso se lo dije, el primer gol del Barcelona, que fue el 1-0 del Borussia. La verdad es que es ilusionante el que personas, mira, Inma de Baleares, ustedes de Madrid, de Valencia, de Barcelona, de Bilbao, de San Sebastián, amigos de toda España, estén con nosotros, algunos diciendo, oye, pues mira, pongo la tele en silencio para ver los primeros 15 minutos, pero sigue, venga, date prisa y termina que quiero ver el fútbol. Y eso se lo tendré que agradecer a todos, porque yo soy muy, muy futbolero y sé lo que gusta ver el partido. Pues nada, de todas formas, pues nada, perfecto, esa gran cita. Adictos al Espectáculo, los miércoles en todo Radio FM y los lunes en nuestra web, Adictos al Twitter, que es la ramificación que hace Javier Suárez todas las semanas, ese repaso imprescindible, cinéfilo, tuitero, seriéfilo, en 140 caracteres. Y bueno, el micro... Un día, ahora que dices eso, un día te voy a hacer en 140 fotos. ¿Te imaginas que te mande un artículo de 140 tweets diferentes? Bueno, eso lo dejaremos para un especial cuando llegues a la entrega 140, como el aniversario en el que ahora está inmerso Javier Navío. Bueno, el micrófono de Javier Navío está resoplando, significa que tiene ganas de hablar de la sección, porque hemos hablado ya mucho de Adictos al Espectáculo, de Adictos al Twitter. Y bueno, en realidad este encuentro también venía originado por esta efemérides que celebramos este mes de mayo en nuestra web, en la que los dos habéis formado parte. Ya sabéis que desde mayo de 2011, una de las secciones que a mí particularmente, una de las que más... La mejor. Sí, una de las del top, sin duda, es ese, se ha ganado pestaña, cosa que todavía no tiene Javier Suárez, o sea que ya le gana en una cosa. Pero bueno, sesión de Cine Cebolla desde mayo de 2011, en el que pues intentamos repasar las escenas más no lacrimógenas, que también algunos llamarán hacéis pornografía emocional desde esta sección, que es un comentario muy muy frecuente siempre en este tipo de películas, pero no. Ese, ¿Quién ha dicho eso? Pues no, en Twitter todo el mundo. Pero bueno. Lo digan a mí. Pero es una sección que evidentemente pues yo creo que también compartís, aunque tengamos cada uno nuestros gustos, nuestras preferencias, pero el cine pues también una de sus cosas es emoción, y eso es lo que hemos querido reflejar en esa sección a través de varias escenas emocionales. A lo largo de este tiempo ya hay más de una veintena de entregas de esta sesión de Cine Cebolla, y en, como veis, un nombre bastante curioso, pero también bastante, bastante meridiano y bastante claro de por dónde van los tiros en esta sección, que como decimos coordina Javier Navío. Y este mes de mayo, pues claro, estamos de aniversario, es el segundo aniversario de esta sección. Y bueno, pues ha tenido una idea que estamos desarrollando a lo largo de estas cuatro semanas de mayo en nuestra web. Y un poco, pues Javi, si te parece, pues cuéntanos este especial que ya ha comenzado en nuestra web, pues en qué consiste este especial Cine Cebolla segundo aniversario. Bueno, pues tú lo has dicho, esto nació como una pequeña celebración del segundo aniversario de la sección. Pero lo que pasa es que luego el tema del aniversario ya se ha quedado un poco como anécdota, ¿no? Porque si la intención en un principio, como digo, era mucho más pequeña, era invitar a compañeros de otras webs, amigos de Twitter y tal, para que nos contaran sus escenas de Cine Cebolla particulares, pues al final ha sido algo mucho más grande, ¿no? Porque me di cuenta de que con un poco de trabajo y con algo de ayuda de vosotros dos, se podía hacer algo mucho más ambicioso. Y bueno, pues después de varias semanas de mails, de Facebook, llamadas por teléfono, mensajes por Twitter, señales de humo, de todo, pues hemos conseguido tener una lista, yo creo que de lujo, ¿no? Una lista de invitados fenomenal, y quiero aprovecharos para dar las gracias a vosotros, porque sin vosotros ni habría sido tan larga ni de tanto nivel. Bueno, pues por mí... Otra Radio Cebolla. Bueno, pues por mi parte, gracias a ti por la idea, porque yo nunca hubiera pensado, te lo digo sinceramente, hacer un aniversario en el segundo, porque bueno, quieras que no. Bueno, ya te digo que lo de los dos años al final. Quieras que no. Es una anécdota. Si cada sección que tuviera dos años hiciéramos un especial como claro. Este, se nos iba el presupuesto. Pero bueno, en este caso ha merecido la pena, porque la verdad es que el listado en el que habéis contribuido, y bueno, no es por revelar muchos nombres, porque siempre hasta última hora estamos ahí con agendas y con historia, pero bueno, gente, yo creo, muy representativa. Pues no solo periodistas profesionales de medios de comunicación importantísimos como El País, ABC, medios escritos, medios impresos, Cinemanía, Fotogramas, sino también pues un montón de blogs y de webs que también a día de hoy son en definitiva pues un poco los que sostienen pues a través de las redes sociales el que se esté continuamente hablando de cine. Sí, pues bueno, periodistas y críticos, tenemos La Crème de la Crème. Tenemos bloggers, también muchos seriéfilos, dedicándoselo un poco a Javier Suárez. Y bueno, pues directores, fíjate, de los que tenemos confirmados, pues Sánchez Arévalo, Armendáriz, Fresnadillo, Cobeaga, actores como Antonio de la Torre, Aida Fall, Estefanía de los Santos, otra amiga de Javier. Y bueno, gente de todos los gremios, productores, compositores, montadores. incluso Paco Delgado, el diseñador de vestuario, que estuvo nominado al Oscar, y pues gente... Conejero de Lanzarote. Eso, también canario. Exacto. Y bueno, incluso un ganador del Oscar español. Podéis adivinar quién será. Bueno, bueno. Pues nada, eso, ir me entregas todas las semanas a lo largo de este mes de mayo, en el que habrá pues una mínima descripción, más que nada una enumeración, un listado pues de la escena más emocional para cada uno. La verdad es que estamos más que también agradeceros a vosotros, porque también Javier Suárez también está aquí en esta conversación, porque también mucho ha tenido que ver con sus señales de humo en la configuración de la lista. Y bueno, también pues muy agradecidos a todos los que han formado parte, porque por lo general siempre hay excepciones, porque evidentemente pues o gente que no lee los mensajes, o porque no llegan, o porque no encontramos la vía de comunicación exacta para contactar con ellos, o porque han considerado no participar, pues la verdad es que ha habido una gran respuesta pues de todos los sectores, así que estamos muy agradecidos de celebrar este mes el Cine Cebolla en nuestra web, que bueno, seguid visitando la página, porque evidentemente es una sección de Cine Cebolla, pero no huele a cebolla, o sea que no hay problema con olores ni nada, es simplemente una celebración de la sección para emocionarse y para festejarla. Y ya que estamos con esta sección, pues claro, es un buen momento, aquí os pillo un poco a mano armada, pero seguro que lo tenéis, pues que destacaréis pues esa escena emocional, esa escena Cine Cebolla para vosotros, que os haya emocionado especialmente en el cine. Por ejemplo, Javier Suárez, ¿cuál es tu... me imagino por dónde van a ir los tiros, pero ¿cuál es tu sección, tu escena emocional que que quieras destacar? No te creas, pues porque Javier Suárez aún no se ha decidido. No, yo lo he dejado... Pues fíjate, como todo el mundo está pensando en que voy a decir lo imposible, porque sí, es mi sesión Cine Cebolla total de los últimos años, mi película que me afectó, que me tocó emocionalmente, como muy pocas películas me han tocado en el cine, lo reconozco, sabéis mi devoción total por la película, no lo voy a ocultar, la escena de reencuentro de los hermanos, las cuatro veces que la vi en el cine, terminé llorando las cuatro veces como un niño pequeño. ¿Cuatro veces? Sí, cuatro veces en el cine, y espérate que salga la edición especial en Blu-ray, porque lo que ha salido no me lo pienso comprar, que salga la que sale en septiembre con libro, con muchas más cosas, y cada vez que la vea lloraré, y bueno, espérate que yo me siente con mi hija de 3 años a ver esta película. Cuando venga la ola, la abrazo, va a decir, papá, tú estás con tú. pero no, voy a elegir otra, Nacho, para desconcertar a todo el mundo. Yo soy leyenda, sí, Will Smith. Sí, esa película que vas a decir, ¿y dónde demonios lloran esta película? No, sí, tú te lo dices todo, yo no he dicho nada. Dices, sí, me parece muy bien. Sí. Exacto. Cuando Will Smith tiene que matar a su perro con las manos para que no se convierta en vampiro. Yo vi esa película en el cine con mi mujer y un grupo de casi 15 amigos. Cuando pasó eso, me dio un ataque de llanto en el cine, que me pegué llorando hasta el final de la película. No podré volver a ver Yo Soy Leyenda en la vida. Y me dicen, a ver, se destroza la humanidad, mueren millones de personas, y a ti lo único que te preocupa es que maten al puñetero perro. Y yo decía, sí, me ha emocionado eso, lo siento. Yo he tenido perros toda mi vida, me puedo imaginar la frustración de Will Smith a la hora de tenerlo que matar con sus manos. Es que no. Para mí es una sesión Cine Cebolla, lo siento. Y entonces, ¿a qué esa no te la esperaba, Nacho? Hombre, la verdad es que te la he oído alguna vez, no sé si en tu programa o en algo sí, lo has mencionado. Sí. Pero bueno, la verdad es que está muy bien, pues además comprendo que además quienes han tenido perros, claro, hay un componente emocional, es igual que bueno, lo imposible, la campaña que se hizo de cara a los Oscar, pues mucho, bueno, se decía, bueno, pues Naomi Watts, claro, el voto de madres académicas, pues lo puede tener más, pues claro, porque uno deposita ese componente emocional en el personaje o en la película, y sin duda eso pues acrecienta las posibilidades de emocionarse. Y tú, Javier Navío, ¿qué sección, qué escena Cine Cebolla de esta? Yo, lo imposible. ¿Cómo? No, es broma. Se ha reconvertido, por fin. No, bueno, no, la verdad es que lo imposible es digna de sesión de Cine Cebolla, y es muy posible que le dedique un artículo, aunque yo no soy un gran fan de la película, pero esa es la escena, sobre todo la del reencuentro de la familia, pues es brutal, ¿no? Pero bueno, yo me salen varias, como a todo el mundo. Hay gente a quien le pregunta la escena y te dice una lista interminable. Y es difícil escoger, pero yo, si me tengo que escoger una, sería probablemente Luces de la Ciudad, el final, que lo he hecho para la sección. Bueno, todas mis favoritas las he hecho ya. Y creo que me quedaría con esa, con el final de Luces de la Ciudad. Lo de Listas Interminables va por Fausto, ¿verdad? Por ejemplo, y más gente que me empezaba a decir. A ver, te cuento, Nacho. Fausto me dio 6 escenas, 6 películas, que además 6 escenas completamente diferentes. Y me decía, la que ustedes quieren, es que todas me hacen llorar. Y me llevé un tirón de oreja de Edmond Orse, además en Antena, incluso sí. El otro día. Lo escuchaste, ¿no? Porque así me enteré, me decía, de cuál había cogido. Exactamente, te enteraste, pues. Por Dios, es que no caí. De hecho, no he visto la película, ¿sabes? Y digo, perdón, ese ha sido culpa mía. Y a ver si me pongo a recuperarla este fin de semana. Qué grande Edmond Orse, qué sabio del cine, qué enciclopedia y qué hombre más majo. Pues nada, pues como vosotros, amigos, como vosotros, sin duda. O sea, que sin que suene a falso, porque es así. Además, han hecho un gran trabajazo en la sección y se nota. Bueno, esperemos que os guste, pues más que nada, esa enumeración de escenas para ver si vosotros también os habéis emocionado con ellas o no. Y bueno, ya en el final de esta conversación también es un buen momento para anunciar que una de las consecuencias de este segundo aniversario es que, bueno, ya le hemos dado la mayoría de edad a la sección y, bueno, que a partir del próximo podcast, que vendrá a finales del mes de mayo, este no, el siguiente, esta sección también pasa al podcast, porque creemos que también es una sección que puede ser bastante interesante y, bueno, Javier Navío se encargará de ella y no sé si nos puedes adelantar, pues cuál será ese primer capítulo en esta primera versión sonora de los Cines de Hoy. Pues sí, la idea es trasladar las... ¿Qué te pasa? ¿Algún problema? ¿Quieres pestaña? ¿Quieres sección también en el podcast? No. Quiero escuchar a ver qué es lo que dice. A ver. Porque todavía tengo algunos cuentos que no le he enviado y no sé si se me perderán. Pues mira, voy a empezar con una escena, no sé si la conocéis, de la película Soy Leyenda. Cuando se ve el... No. Vamos a empezar con el primer artículo que escribí para la web, que es Forrest Gump. Además, una escena que creo que queda muy bien en radio. Y bueno, pues eso, se trata de hacer una selección así un poco de las escenas más emblemáticas. Y la primera será esa, de Forrest Gump, en concreto, cuando de... Bueno, dejémoslo ahí, tampoco vamos. Con esta sección, ese es el gran problema que tiene esta sección, de que hay que irse muy en la fina línea, pero bueno. Ya, pero bueno, caso, es Forrest Gump, ¿eh? O sea, sí, bueno, película más popular que Forrest Gump. Hombre, evidentemente, no sé qué habéis hecho en los últimos 15 años si no habéis visto Forrest Gump, pero bueno. Bueno, pues lo dejamos aquí, en principio. Esto ha sido como un prólogo para celebrar el aniversario y también pues para anunciar que también pues tendremos esta sección, que la verdad es que yo creo que va a estar muy bien para el podcast, porque nos va a dar un contenido pues muy interesante y que, como decía Hanagi, sonoramente, radiofónicamente, creo que también tiene un valor añadido. Nosotros siempre intentando indagar en las emociones, pues veremos a ver si en el podcast, pues no solo por escucharnos nosotros, sino también hay alguna lágrima, no por escucharnos, sino por recordar alguna escena especialmente emotiva. Así que... Quería decir, Nacho, perdona, una cosita antes que nada, porque he sido como muy irónico, pero ahora sí me pongo serio, un pelín serio, y que es un honor y un gustazo haber podido poner mi granito de arena a esta idea que ha tenido Javi, que es brutal, de este especial de sesión de Cine y Cebolla, y que una de las pestañas. Dime, no, es verdad, pero lo que es verdad es verdad. Y se ha salido. Cuando él me propuso esta locura, su palabra era mola, ¿verdad? Y es verdad, mola. Mola. No, bueno, yo me he reído cuando ha dicho lo de Cine y Cebolla, porque tiene mucha manía de cambiar el nombre a todo, absolutamente. Sí, sí. Por ejemplo, Yo Soy Leyenda es un ejemplo. Y Cine y Cebolla parece un plato del Foster Hollywood, o sea, es sesión de Cine Cebolla. Con guión. Bueno, un guión. Mil veces te lo digo y mil veces te lo cambiaré, amigo Javi. Pues sí. Sí, no, en la última entrega de Adictos al Twitter venía Cine y Cebolla, yo tuve que poner el guión encima Encima de que me toca subir encima de que me toca subir 40 tweets, encima tengo que corregir el guión del cine y cebolla. Pero bueno, yo creo. Pero bueno, ha quedado claro y bueno, un placer sin duda teneros. Esta ha sido una excusa y bueno, seguiremos hablando permanentemente, pues en la web, en las redes sociales, en el programa de Javier Suárez y por supuesto en este podcast, pues invitados siempre que queráis. Y ahora, pues la gran noticia de que también pues Kanagi ya se incorpora regularmente como redactor fijo en esta sección pues de Cine Cebolla. Lo dicho, hoy hemos hecho pues un poco hablar de ella para quien no la conocía, para hablaros de este especial que estamos haciendo en la web, y ya a partir del próximo podcast Forrest Gump será la primera película que entrará en esta sección de sesión de Cine Cebolla. Y bueno, un gran mes sin duda, porque como ya habéis oído antes en este podcast, también hemos estrenado sección nueva a cargo de Mari Carmen Rodríguez, Hollywood Canalla, así que es un honor teneros a los dos pues en el barco, no solo en la web, sino también en el podcast. Así que nada, lo dejamos aquí. Javier Suárez, adictos al espectáculo, adictos al Twitter, te escuchamos, te leemos, y ya sabes que bueno, aquí siempre las puertas abiertas y un placer siempre hablar contigo. Un abrazo muy fuerte a todos los amigos de lo que yo te diga. Y Javier Naví o Kanagi, pues nada, estaremos pendientes de ver cómo se desarrolla ese especial en nuestra web este mes de mayo, y bueno, ya iremos comentando las entregas podcast a podcast que habrá de esta sección. Y nada, y quitarse el sombrero y por el trabajazo, por la idea y por tenerte aquí en lo que yo te diga. Bueno, pues muchas gracias por los halagos, muchas gracias también por vuestra ayuda. Y también la de otros invitados que también nos han ayudado a conseguir personas, que no los he dicho, pero tú has nombrado a una, Mari Carmen Rodríguez, y también Juan Sanguino, y alguno más, que ahora me dejo, que eso, además de aportarnos su escena, nos han aportado la escena de otra persona a la que ellos tenían acceso. Y nada, pues ha sido un placer estar aquí, como siempre, y más aún en el día del bautizo de Javier Suárez. O sea, No, era broma. Sí, el bautizo de Pelota Verde, ha sido un placer estar aquí y hasta la próxima. Pues nada, un placer teneros y hasta la próxima. Muchas gracias, adiós. Adiós. Adiós. Podcast. Lo que yo te diga. .net. You just found it. It's your time. Te saludo, Hermes. Te saludo, Zeus, mi señor. Parece ser que falta una pieza. Tal vez yo pueda ayudarte. Bienvenido al Olimpo, Jasón. Oh, Jasón, finalmente has subido al monte Olimpo. Los hombres acuden a los dioses cuando algo desean. Lo hemos arreglado para que Hermes te subiera. Nunca creí que un mortal pudiera pedir ayuda a los dioses. Y menos aún visitarlos. Bien, eres sincero. Por lo menos más que el resto de los mortales. ¿Qué es lo que deseas? ¿Un navío? ¿Una tripulación? No. Para eso me basto yo solo. Ah. Oh. ¿Y qué vas a utilizar en lugar de oro? El corazón de los hombres. Soy Hera, reina de los dioses y protectora tuya en este viaje. Pero mi señor Zeus ha limitado el número de veces que podré darte ayuda cuando recurras a mí. No hables aún. Sé muy bien lo que quieres preguntarme, que si existe el vellocino de oro y que dónde está. Eso son dos preguntas. Pero yo solo voy a darle una contestación. Busca en la Cólquida. Entonces existe. Pero la Cólquida está en el confín del mundo. Ningún griego ha ido hasta allí. Después de lo que has oído, ¿estás seguro de que no necesitas mi ayuda? Medítalo. Le he ofrecido una nave y tripulación para ella. Pero Jasón ha rehusado. ¿Ha rehusado la ayuda de los dioses? ¿Qué nave resistiría una travesía hasta el confín del mundo? ¿Qué dotación os haría navegar hasta allí? Diré en los astilleros de Grecia que el más rico cargamento me aguarda en la Cólquida. El vellocino vale todo un reino. Diré que solo la más recia nave podrá regresar victoriosa de semejante viaje. Los atletas griegos son orgullosos. Les diré que solo los mejores irán en el viaje más peligroso de toda la historia. Convocaré a los griegos más valientes para que tomen parte en unos juegos como jamás se han visto. A menos que los dioses decreten lo contrario. Hice bien en elegirte, Jasón. Los dioses reciben mejor servicio de aquellos que menos necesitan su ayuda. Yo soy Drácula. ¿Y eso cómo se cura? Vampiros de cine. Desempolvamos la sección de vampiros de cine que nos trae siempre Imogen para hablar de una serie como Moonlight, una serie que sufrió en carne propia la huelga de guionistas. Esto contribuyó a que solo tuviera una temporada. Una serie que mezcla asesinatos, misterios y el mundo vampírico de telón de fondo. Así que es un buen momento para rescatarla y hacerla protagonista de esta sección y también pues recomendarla a los amantes de lo sobrenatural y lo terror, tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Nos adentramos un poco más en esta serie vampírica Moonlight que nos trae Imogen. La serie de este podcast es uno de aquellos ejemplos de la cancelamos pero le damos un final digno. Este mes repasamos Moonlight, producción americana protagonizada por Alex O'Loughlin y Sophia Myles. Moonlight es una serie que mezcla el drama con los fenómenos sobrenaturales. Cuenta con 16 capítulos y fue creada por Ron Coslow y Trevor Munson, contando entre los productores con Joel Silver. Estrenada en la CBS en septiembre de 2007, la primera temporada iba a contar con 12 capítulos que dejaron de ser seguros a raíz de la huelga de guionistas. Finalmente se grabaron y tras anunciar el fin de la serie, los fans hicieron tal campaña que se logró el rodaje de 4 capítulos más. No obstante, no se pudo lograr la renovación por una segunda temporada y la serie se canceló en junio de 2008. Nick St. John, gracias por estar esta noche con nosotros. De nada. ¿Qué se siente al ser un vampiro? Ser vampiro está chupado. Sé que es un chiste malo, pero es la verdad. Así que usted bebe sangre. ¿Está ofreciéndomela? Es una broma. Sí, alguien me la consigue. ¿Como si fuera un traficante? Sí, como un traficante. Así que nunca muerde a nadie. No, no. A menos que se lo busque. ¿Duerme usted en un ataúd? No, eso es un cuento de viejas. Duermo en un congelador. Y ya que estamos con el tema, el ajo le va bien a las pizzas. ¿Y le repele? Repele a mis novias, a veces. Si me echan agua bendita, me mojo. Los crucifijos están bien si te van esas cosas. Oh, y desde luego no me puedo convertir en murciélago, aunque no estaría mal. ¿Y qué me dice de la luz del día? No me gusta. No me gusta. Cuanto más estoy al sol, peor me siento. Pero no estalla en llamas. No, si puedo evitarlo. ¿Cómo se mata a un vampiro? ¿Con una estaca de madera, supongo? No, una estaca de madera no mata a un vampiro. Lo hace un lanzallamas. O perder la cabeza. Digo, literalmente. De lo demás nos curamos. Usted parece un tipo muy agradable, pero ¿los vampiros no matan a la gente? La mayoría de los vampiros no tiene límites ni reglas, pero yo sí. No cazo mujeres, no cazo niños, no cazo inocentes, pero ahí fuera hay depredadores de los cuales hay que ocuparse. ¿Por eso se convirtió usted en detective privado? Así uso mis habilidades especiales. ¿Algún consejo para los espectadores que quieran ser vampiros? Sí. Apártense de mi camino. El vampiro protagonista es Mixen John, un joven que medio siglo atrás fue convertido en vampiro por su mujer Coraline. La chica es Beth Turner, que en su infancia fue rescatada por Mick de las garras y la sed de sangre de, curiosamente, la misma Coraline. En nuestros días, Mick es investigador privado y Beth es periodista. Estaba claro que sus destinos iban a cruzarse. Lo que Beth no se imagina es que no es la primera vez que eso pasa. ¿Te conozco? Dímelo tú. Eres policía, ¿verdad? No. ¿Periodista? No. Nos hemos visto antes, me resultas familiar. Bueno, tengo una cara muy corriente. Vale. Pregunta. ¿Qué te gusta más? ¿Vampiro asesino estremece Los Ángeles? No existen los vampiros. Creo que la chica de la fuente no estaría de acuerdo. Los protagonistas, debido a sus profesiones, se encuentran en el escenario del crimen. Y Beth, conforme pasa más tiempo con Mick, sabe que le conoce. Es desde el momento que Beth conoce el secreto de Mick, cuando la relación entre ambos se estrecha, hasta que la chica recuerda que fue Mick quien 22 años atrás la salvó de Coraline. ¿Cómo está? Dormida. ¿Qué le has dicho? Siempre que Separ haya desaparecido para siempre, no necesita explicaciones. Pero yo sí. Sé quién me salvó cuando era pequeña. Creo que hace tiempo que lo sabes. Tal vez sí. ¿Qué más sabes? Que tuvo que matar a una mujer a la que quería. Tal vez lo hubiera hecho de todas formas. Tal vez. Pero aquella noche lo hizo para salvarme. ¿Y cómo podría habértelo contado? ¿Por qué lo ocultaste? Hiciste que creyera que eran imaginaciones mías. Tienes derecho a estar enfadada. No estoy enfadada. He encontrado a mi ángel de la guarda. Solo me gustaría que hablases conmigo. Primero mato a mi mujer y luego sigo tus pasos. Me supero a mí mismo, ¿eh? No. Podría haber vivido con miedo. Pero por alguna razón siempre me he sentido segura. Y ahora sé por qué. Ya sabes por qué nunca podrá funcionar. Lo único que sé es que desde que te conozco, he dejado de emplear la palabra nunca. La estructura de los capítulos de Moonlight es sencilla y semejante en todos, pero no por eso convierte a la serie en monótona. Durante los 16 capítulos, el espectador tiene la posibilidad de conocer cómo era la vida de Mick antes de convertirse en vampiro, gracias a los flashbacks que se van intercalando con la realidad y que sirven para mostrarnos cómo era cuando era humano y cómo afecta su vampirismo al comportamiento y a las relaciones que mantiene actualmente. Gracias a la ansia de conocimiento de Beth, nos hacemos una idea cómo vivía Mick antes y qué siente ahora. ¿Una patata? Cogí las que no tienen ajo. ¿Puedo comer ajo? Bueno, sí. Si comiese comida. Pero no como comida. ¿Solo sangre? No hemos hablado de ese tema. ¿Puedes volar? Igual que Superman. ¿En serio? Nah. Aunque estaría bien, ¿verdad? Sí. Lo que me dijiste antes es cierto. ¿Los vampiros de verdad no envejecen? De verdad. ¿Y cuántos años tienes? Es de mala educación preguntar la edad. Solo a las mujeres. Sé que eres mayor, pero parece que tuvieras 30. Tenía esa edad cuando me convertí. Vaya. ¿Así que cuando yo tenía 2? Aparentaba 30. Cuando cumplas 82, seguiré aparentando 30. Entonces, ¿qué edad tienes? Cumpliré 85 en noviembre. Pues la inmortalidad no está tan mal. Desde mi punto de vista, sí. Los vampiros de Moonlight tienen similitudes con los vampiros que ya conocemos. Beben sangre, tienen afilados colmillos cuando tienen que hacer uso de su lado vampírico. Pero por otro lado vemos que sí que duermen, eso sí, en congeladores, las estacas no les matan sino que les paralizan, o el sol solo les afecta si la luz es muy directa. Todas esas curiosidades las conocemos no solo durante el desarrollo de las tramas, sino también al principio de cada capítulo. Nada más empezar, la voz en off de Mick relata vicisitudes de su vida como vampiro y permite darnos cuenta cómo el protagonista vive resignado con su estatus e incluso a veces lucha contra su naturaleza. Quizá uno de los puntos fuertes de la serie es la empatía del espectador con Mick y su historia. Es vampiro y no le queda más remedio que vivir con ello, pero eso no quita que recuerde su vida anterior y piense cómo sería volver a ser humano, teniendo en cuenta que de ese modo todo sería más fácil respecto a su relación con Beth. Convertir a alguien en vampiro no es salvar una vida, es llevársela. Porque es una maldición, lo sé. Me lo dices todo el tiempo. No lo sabes, ¿cómo podrías saberlo? Si tanto odias lo que eres, ¿por qué sigues viviendo? Tú haces que quiera vivir. No estoy seguro. No estoy seguro. Cuando fui convertido hice muchas cosas malas, Beth. Cosas que nunca podrías imaginar. Cosas que me hacen sentir tremendamente culpable. Quiero compensar por ellas. El amplio abanico de series y películas de vampiros a lo largo de la historia siempre ha mostrado, salvo con algunas excepciones que a todos nos vienen a la cabeza, estas historias con una estética oscura, fría, un mundo de sombras que no deja entrar la luz por más humanos que se vean involucrados. El caso de Moonlight es diferente. El mismo título ya permite intuir ciertas cosas. Hay vampiros y hay humanos que conviven en un mismo mundo, por lo que hay luz y oscuridad, separadas eso sí, pero las hay. Así, por ejemplo, Mick siempre viste de negro o en tonos muy oscuros y su casa está decorada de la misma forma. Por el contrario, Beth siempre está rodeada de un halo de luz. Su apartamento está decorado en tonos muy luminosos, sus ojos son muy azules y su tez blanca y su cabello rubio aún acentúan más esa sensación de pureza y luminosidad. Sin duda, no son características escogidas al azar. Los creadores de la serie sabían muy bien lo que hacían y lo que pretendían reflejar, llevándolo incluso hasta el punto de escoger canciones que casan perfectamente con cada una de las escenas. Hay momentos para el romanticismo, donde los temas son suaves, lentos, con toques de piano y violín, y hay momentos de acción que dejan paso a temas más rockeros, con mucha fuerza. Así, por ejemplo, podemos encontrar temas de Celine Dion, The Fray, Stereophonics y Evanescence, grupo que es capaz de crear canciones ideales para los vampiros, así como baladas para los momentos juntos de Beth y Mick, como el tema My Immortal, presente en uno de los capítulos. Por todo esto y muchas razones más, que dependen de la persona que la vea, Moonlight es una serie de vampiros que no cansa y que te deja con ganas de más cada capítulo que pasa. Por desgracia, aunque el desenlace del último capítulo hubiera dado pie a una segunda temporada, esto no fue así, por lo que a los fans de la serie no nos queda otra que hacer cábalas sobre qué pasó con Mick y Beth. Serie. time my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, vamos a hablar de series y estas semanas están marcadas por los upfronts en los que se habla de las renovaciones y cancelaciones de las principales cadenas de cara a la nueva temporada. Lo que ha tranquilizado para muchos es el anuncio de la CBS en renovar la mayoría de sus series dándole una quinta temporada de Good Wife, serie que siempre recibe los parabienes de la crítica pero que por sus bajos datos de audiencia siempre se encuentra en un filo peligroso. En este caso no hay más discusión, The Good Wife ha terminado la cuarta temporada de manera espléndida, incluso reinventándose a sí misma de cara a una prometedora quinta temporada que finalmente sí que tendrá el año que viene. También han renovado Cómo conocí a vuestra madre y The Big Bang Theory, esta última beneficiada por un contrato que ya se firmó por 3 años y que vence la próxima temporada. También renuevan Elementary, Dos chicas sin blanca, Mike and Molly, Person of Interest, El Mentalista, Hawaii 5-0, Blue Bloods, así como CSI y NCIS. Smiling like you mean it. And let yourself let go. Otra que tendrá quinta temporada es Justify, que ha ido increciendo a lo largo de los capítulos, por lo que el canal FX no ha dudado en darle a la serie una quinta temporada. It's Always Sunny in Philadelphia tendrá 10ª temporada y se une a las conocidas nuevas de American Horror Story, la tercera, de Americans, la segunda, y Louis, la cuarta. Entre los proyectos nuevos destaca The Bridge, con Diane Kruger y Demian Bichir, y Fargo, inspirada en la película de los Coen y que tendrá una única temporada de 10 capítulos. Uno de los estrenos más publicitados de la temporada televisiva ha sido Bates Motel, la supuesta precuela de Psicosis. Y decimos supuesta porque se desarrolla en la actualidad con iPhones y coches actuales. Pero lo cierto es que la serie ha tenido un éxito considerable de público y A&E, el canal, ha decidido anunciar su renovación por una nueva temporada con otros 10 episodios cuando aún se está emitiendo la primera. Glee parece seguir viva y Fox la renueva por 2 temporadas más, la quinta y la sexta. Para muchos una pena porque muchos consideran que con 1 o 2 temporadas hubiera logrado ser una gran serie de culto. Los próximos 13 episodios de Futurama serán los últimos de la serie, creada por Matt Groening, a no ser que resucite por segunda vez. Comedy Central ha decidido no renovar esta serie de animación después de 7 temporadas en antena en 2 periodos distintos, de 1999 a 2003 y de 2007 hasta la actualidad. La segunda vida llegó tras la aclamación popular de los fans. ¿Podrá suceder de nuevo? Se rumorea que los creadores están abiertos a buscar una nueva cadena para la serie, aunque no hay nada avanzado. Si no hay novedad, el 4 de septiembre se emitirá ese último capítulo. Monster, el manga de Naoki Urasawa, podría convertirse en serie muy pronto. Guillermo del Toro parece estar embarcado en el proyecto con la cadena HBO detrás. El director del Espinazo del Diablo escribirá el guión junto a Steven Thompson, guionista de Doctor Who y Sherlock, y el propio del Toro rodará el piloto. La historia de Monster arranca con la difícil decisión de un doctor que debe elegir entre operar y salvar a un político o a un niño herido de bala. Opta por el niño en contra de las órdenes del hospital, y años después tiene que cargar con la culpa de haber salvado al mayor psicópata de la historia, el monstruo al que hace referencia el título del cómic. La cada vez más agónica comedia Dos Hombres y Medio ha sido confirmada con una nueva temporada, la undécima. Ashton Kutcher y John Cryer han renovado su contrato por un año más en la serie. La gran baja es la del actor Angus T. Jones, que en la serie interpretaba a Jake, quien tendrá menos apariciones y rebajó su persona de frecuente a regular. Esta decisión está provocada por el hecho de que Jones quiere darle preferencia a su carrera universitaria. A eso también se suman sus declaraciones hace poco tiempo, donde llamaba a los fans a no ver la serie, ya que llenaba la cabeza de basura, según él, y no quería seguir participando en ella. Después de esto, se tuvo que disculpar y manifestar que sus palabras fueron mal interpretadas. Lo cierto es que la serie tiene un buen nivel de audiencia, pero a pesar de ello es muy criticada por el bajo nivel de calidad que ha alcanzado después de que Charlie Sheen dejara de participar en ella. Dallas y VIP también renuevan y tendrán tercera temporada, y la que tendrá un capítulo final después de que se anunciara su cancelación será la serie Los Informáticos de E.T. Crown en versión original. Después de anunciarse que no habría quinta temporada, ahora se confirma que su último capítulo llegará antes de final de año. Así lo ha comentado el creador de la comedia británica, Graham Linehan, que ha confirmado que tendrá una duración de 40 minutos y que su rodaje se ha retrasado por los distintos compromisos del reparto de la serie, en el que se incluyen Richard Ayoade, Submarine y Chris O'Dowd, visto en Girls y La boda de mi mejor amiga. Y hoy en reportaje de cine en serie vamos con Cooper, uno de los estrenos de esta temporada, una serie de la BBC. Se emitió en Estados Unidos en BBC América y en España a través de Fox Crime, una serie sobre un policía irlandés que trabaja en las calles del Nueva York de 1864. En ella, un policía, tras volver de la guerra civil, tiene que trabajar en el barrio de Five Points después de que su esposa haya desaparecido y su hija esté muerta. El policía luchará en contra del crimen mientras investiga lo sucedido a su familia. Una serie que ya ha confirmado que tendrá nueva temporada, así que es un buen momento para hablar un poco de ella en este reportaje que nos trae Petro de la serie Cooper. A finales del pasado verano, BBC América estrenaba Cooper, su primera serie de ficción. Detrás de esta serie, que pudo haber recaído en la AMC, se encontraban nombres importantes de la industria cinematográfica y televisiva americana. Y es que Cooper es la nueva serie de Tom Fontana, conocido y respetado en el mundo televisivo americano por ser el creador de series como Oz o Homicidio. Junto a él, es responsable también de la serie el nominado al Oscar por el guion de Monster Ball, Will Rocos, y como es habitual en las series de Fontana, actúa como productor Barry Levinson, director de cine que ganaría el Oscar en 1989 con Rayman. Justo a tiempo. Ve a vigilar. disparen. Me rindo. Miren, mi revólver. Buen trabajo, Luis. Conviene estar a buenas con la ley. Vamos, date prisa. Coge algunas monedas y vete. Bendito sea, detective Corcoran. Corky, ¿puedo ir a desayunar con mi mujer? Ah, oh, sí, sí. Y esta vez, dile que te deje parte del botín. Que la sífilis os pudra por dentro. Os hemos cogido, panda de maleantes. ¿Cuándo aprenderán? Un reloj nuevecito, sargento. Maguire, puedes irte. Corcoran y yo vigilaremos el dinero hasta que llegue el capitán. La próxima vez, lideraré el apresamiento de los criminales. Ese papel de héroe de guerra no me gusta, Corky. Tuve un hermano como tú. Se creía demasiado listo y le abrieron en canal. No te pases de listo. ¿Están todos muertos? Sí, capitán. Felicitaba al detective Corcoran por su gran trabajo. Qué carnicería. Recoja los billetes sueltos. Usted meta las cosas en mi coche. El sargento Barnes y yo devolveremos este dinero al banco. Copper nos traslada al Nueva York de la Guerra Secesión Americana meses antes de la reelección de Abraham Lincoln. Concretamente, nos va a introducir en el peligroso barrio de Five Point, aquel barrio que ya retratara hace 10 años Martin Scorsese en Gangster New York. Allí nos presentará a Kevin Corcoran, inmigrante irlandés que luchó en la guerra y que al volver del frente retoma su trabajo como detective de policía de la zona. Y así, durante los capítulos que conforman la serie, le veremos resolver varios casos, pero cambiando los sofisticados métodos actuales por los más brutales y rudimentarios métodos de la época. Pese a esto, la serie no es solo un procedimental de época, ya que Copper posee una trama central en la que Corcoran busca a su mujer e hija que se hallan desaparecidas desde antes de su regreso del frente. Bienvenido, McClarty. ¡Dale otra vez, Corky! Veo que has vuelto para robar. ¡No he robado! Se ha colado en casa de una viuda para quitarle todo. He cogido mis pertenencias, maldita guapa. ¡Mentiroso! ¡Dale fuerte, Corky! ¡Pársale las piernas! ¡Levanta! ¡Llévatelo de aquí! ¡Cuélgalo de lo más alto de un Wadley! ¡El muy canalla entra en mi casa y lo deja todo patas arriba! ¡Dame esa pistola, Kevin! ¡Le meteré un pedazo ¡fuera! De plomo en sus partes! ¡Corky, tienes que colgarlo! ¿Dónde está mi esposa? No lo sé. ¿No te fuiste con ella? No, no. ¿Abusaste de ella? No, no. Mataste a mi niña, ¿no? No, no. Se lo juro. Yo no le hice nada a su mujer ni a su hija. Pero estuviste allí aquella noche. Yo no pasé hasta que Ellen se fue con un tipo. ¿Quién? ¿Quién era? No le vi la cara. Estaba oscuro. Esperé a que se fueran para colarme. Y entonces vi a su hija tirada en el suelo. Estaba muerta. Salí corriendo con todas mis fuerzas y me embarqué en el primer barco que vi. ¿El medallón? ¿Robaste el medallón de Ellen? No vi ninguno. ¿Y luego por qué no fuiste a la policía? Tenía miedo de que me culpasen de la muerte de Maggie. ¡Espere, espere! ¡Le juro que no toqué a su hija! Si fuera así, ¿por qué no maté a su esposa también? En la lucha de Corcoran contra el crimen serán pieza clave dos de los que fueron sus compañeros en el frente y que son de orígenes muy distintos. Uno es Robert Morehouse, hijo de uno de los hombres más poderosos de la ciudad, que es mayor del ejército y que perdió su pierna derecha durante una batalla. El otro es Matthew Freeman, un excelente médico de grandes conocimientos que sin embargo carece de reconocimiento por su condición de afroamericano. Además de estos personajes, también encontramos a los compañeros de Corcoran en la policía, entre los que se destaca su amigo de la infancia, Francis Maguire, y también cuentan con un rol importante en la serie Elizabeth Haverford, una mujer de clase alta que se interesa por el detective, Annie, una niña huérfana a la que Kevin va a tratar de proteger, y Eva Hazen, la madame de uno de los mayores locales de Alterne del barrio neoyorquino. Es curioso. Las manchas son intensas y tiene callos. Dudo que haya tenido alguna vez un par de zapatos, pero está muy limpia. Y la cabeza, alguien se ha molestado en peinarla con jazmín. Ayer cuando la vi parecía una piltrafa. Pues alguien quiso engalanarla antes de morir. Tiene la vagina rebosante de semen. También he examinado el himen, que estaba recién rasgado, pero no sangró. De modo que la desfloraron cuando estaba muerta. ¿Era virgen? Sí. Se ofreció a darme placer por un huevo ayer. La niña murió virgen. De un golpe en la cabeza. Esta marca de aquí, fíjate, tiene forma de algún tipo de ornamento. Empieza a difuminarse, así que he hecho un boceto. ¿Tienes idea de qué podría ser esta forma? No, no la tengo. Pero el boceto es del tamaño de la herida. ¿Puedes averiguar con qué le dieron? Puedo, sí. Lo haré, no. Hoy toca mudanza. ¿Te mudas? ¿A dónde? Justo al norte del nuevo parque, Carmensville. Está muy lejos. Ahora no tanto. Abren una estación en la 157. Pero aún así... Despierta, Corky. Desde las revueltas, los míos se mudan fuera de Five Points. Mi esposa... A sus hermanos los colgaron de esa farola de ahí. Los irlandeses quemaron sus cadáveres. No pudo enterrar a sus hermanos. No olvida sus gritos. Todos hemos oído gritos, Matthew. Voy a ver al doctor Grimes para confirmar esto. No le digas que he sido yo. Si lo haces, negará todo aunque lo vea. Le diré lo que siempre digo. Que soy un genio. Después la llevaré a la funeraria de O'Malley. El reparto de la serie está correcto, aunque nadie destaca especialmente. Se encuentra protagonizada por Tom Weston Young, un joven actor inglés que antes de esta serie solo había participado en una TV movie, en varios capítulos de Spooks, y que recientemente lo hemos podido ver en 4 como protagonista de Un Mundo Sin Fin, la secuela de Los Pilares de la Tierra. La cara más conocida del resto del reparto es la de Franca Potente, la protagonista de Corre Lola Corre, que también hemos podido ver, entre otras, en las películas de la saga Burr, y que recientemente ha desempeñado un pequeño papel en la segunda temporada de American Horror Story. ¿Vienes a sacar a una chica? Ha venido Annie, por segunda vez. Parece que la niña no es feliz viviendo entre tanto lujo. Bueno, ese barrio es un gran cambio. Hay que tener paciencia. Ya, porque las niñas son famosas por su paciencia. Hablaré con Annie. Otra vez. Quiere vivir conmigo. Dios. Pero lo que quiere es estar cerca de ti. Llévala a casa de Elizabeth. De acuerdo. Pero llevarla a rastras no cambiará el que se sienta en el purgatorio. Annie siente que no pertenece a este mundo. Seguirá huyendo de él. Y ya no vendrá a mí. Así que antes de dejarla a la puerta de... ¿Dejar que viva en tu casa? ¿Meterla en ese antro? No digo Maldita sea Eva, solo necesita una madre y amor. Y no del que le den unas putas. Tienes razón, la llevaré con Elizabeth. Oye, no quería... Gracias por hacer esto. Voy a compensártelo. Lo harás, Kevin Corcoran. Desde luego que lo harás. Podemos señalar como uno de los puntos fuertes de la serie su puesta en escena, su ambientación muy lograda que transmite perfectamente la suciedad y pobreza de los barrios bajos neoyorquinos de la época, algo que consigue que te sumerjas rápidamente en lo que se cuenta, aunque quizás se hayan concentrado tanto en esta parte que hayan descuidado lo demás, ya que en mi opinión considero que les falta por pulir bien varios puntos de su guión, con una historia que es en ocasiones liosa, con algunas tramas secundarias sin interés, y con unos personajes secundarios no lo suficientemente perfilados. Pese a ello, la primera temporada es más que digna, tiene un protagonista con suficiente carisma y todo hace pensar que la serie irá a más. Esperamos no equivocarnos y que podamos ver esa mejoría dentro de unos meses en la confirmada segunda temporada. Expreso. De actualidad. Vamos con la actualidad que viene cargadita. Luke Evans será finalmente el Cuervo. Este proyecto parecía tan maldito como el original, ya que está costando un mundo levantarlo. Una nueva adaptación del cómic de James O'Barr, previamente llevado al cine por Alex Proyas en 1994, con la muerte de Brandon Lee en el set de rodaje como leyenda negra que para siempre vaya asociada al personaje. Juan Carlos Fresnadillo estuvo al mando del proyecto hace un par de años, recayendo finalmente en Francisco Javier Gutiérrez, el realizador de la apocalíptica Tres Días, que triunfó en 2008 en el Festival de Málaga. Lo que faltaba era el actor protagonista, y tras barajarse los nombres de Bradley Cooper, Tom Hiddleston y Alexander Skarsgård, será finalmente Luke Evans el que da vida al gótico personaje. Un actor que se encuentra en pleno trampolín de estrellato, ya que tras verlo en Furia de Titanes, Los Tres Mosqueteros, Immortals o El Enigma del Cuervo, va a ser el nuevo Drácula de Universal, además del villano de Fast and Furious 6 y participar en las dos próximas películas del Hobbit. Era un secreto a voces. Michael Caine ficha por Interestelar, lo nuevo de Christopher Nolan, y es que no puede faltar el veterano actor en una cinta de Nolan. Jessica Chastain se encuentra en avanzadas negociaciones para formar parte de una película en la que ya están confirmados Matthew McConaughey y Anne Hathaway. Chastain, que sepamos, solo ha dicho que no a Iron Man 3 y Oblivion, así que es muy probable que pase a formar parte de las actrices que han rodado con Nolan, aunque esperemos que con mejor resultado que aquellas. Recordemos que la trama de Interestelar versa sobre una teoría del experto en relatividad Kip S. Thorne, que afirma que los agujeros de gusano no solo existen, sino que se pueden usar como portales para viajar en el tiempo. Por fin Martin Scorsese saca hacia adelante el proyecto de Silence que tantas veces ha tenido en mente, junto a su vuelta al mundo de la mafia en The Irishman o el biopic de Frank Sinatra. Esos proyectos seguirán esperando, ya que después de The Wolf of Wall Street, que ha rodado con Leonardo DiCaprio, llevará a cabo la adaptación de la novela del japonés Susako Endo, que cuenta la historia de dos sacerdotes jesuitas del siglo XVII en su búsqueda para encontrar a su mentor en tierras japonesas, lugar hostil para el cristianismo en aquellos años. Andrew Garfield, que está rodando la segunda entrega de Amazing Spider-Man, será uno de estos jesuitas, después de que Benicio del Toro, Gael García Bernal, Javier Bardem y Daniel Day-Lewis son. El proyecto se rodará en el verano de 2014, más de dos décadas después de que Scorsese comprara los derechos, lo que provocó que Siquelia Productions le demandara por incumplimiento de contrato. Bradley Cooper lleva en los últimos meses una progresión meteórica y protagonizará la próxima película de Steven Spielberg llamada American Sniper, aunque con el director nunca se sabe, ya que no hay que olvidar lo que le costó levantar Lincoln y el proyecto de Robocalypse sigue rondando sin fecha confirmada. Bradley Cooper produce también la cinta a través de su productora, siendo Warner la encargada de su distribución. Se espera que el rodaje comience este mismo año y Spielberg se pone las pilas y se hace con un proyecto que seguro que hubiera hecho las delicias del tándem formado por Kathryn Bigelow y Mark Bowl. American Sniper se centra en la figura del marine Chris Kyle en sus años en Irak, siendo el francotirador del ejército estadounidense con más muertes a sus espaldas y toda una leyenda negra, incluso para la población iraquí, que valoró su cabeza en $80,000, siendo apodado el demonio de Ramadi. El Pentágono señala que Chris Kyle tiene en su haber 150 muertes, aunque su autobiografía se elevan a casi 250, superando en esa cruenta lista a Adelbert Waldron, con 109 muertes en Vietnam. Entre las muertes que más le marcaron, la de una mujer que a las dos semanas de llegar a Irak amenazaba al batallón con una granada mientras sostenía a su bebé con la otra mano. Su nombre saltó a los papeles el pasado mes de febrero cuando perdió la vida a causa de los disparos de un compañero traumatizado por el conflicto bélico que le abatió junto a otro soldado en un campo de tiro en Texas. Kyle, que abandonó las Fuerzas Armadas en 2009 tras una década de servicios, en la que recibió 2 estrellas de plata y 5 de bronce al valor, creó en sus últimos meses una sociedad de seguridad paramilitar que también pretendía ayudar a los veteranos de guerra en su regreso a la vida civil. Esta vez no vamos a tardar tanto en ver lo próximo de Paul Thomas Anderson, ya que se espera que sea en las próximas semanas cuando comience el rodaje de Inherent Vice, su nueva película y adaptación de la novela de Thomas Pynchon sobre un detective privado de Los Ángeles a finales de los años 60. La gran noticia es que Joaquin Phoenix protagonizará la cinta, siendo su segundo trabajo consecutivo con el director tras The Master. La primera opción de Paul Thomas Anderson era Robert Downey Jr., pero este se encuentra totalmente hipotecado por las películas de Marvel. La película se centrará en un detective de los años 70, vividor y perezoso, que tiene que investigar la desaparición del amante de la que fue su novia, la típica femme fatale de este tipo de relatos deudores del cine negro. Como personaje secundario destaca un abogado que ayuda en sus investigaciones al protagonista, y ese papel correrá a cargo de Benicio del Toro. Woody Allen quería un actor inglés para su nueva película y finalmente se ha decantado por el British por antonomasia. Colin Firth protagonizará la próxima película de Woody Allen, que rodará este próximo verano en localizaciones de Francia y España. Emma Stone, una de las actrices más talentosas del momento, también formará parte del proyecto, del que, como siempre, pocos detalles se conocen. Antes veremos Blue Jasmine, que ha rodado en San Francisco Woody Allen junto a Cate Blanchett y Alec Baldwin. Y más noticias con Ana Nula y Rodasson. Colin Firth será un flemático agente del MI6 para Matthew Vaughn. Matthew Vaughn vuelve a adaptar un cómic de Mark Millar tras The Gas. Será The Secret Service, obra sobre un estirado agente del MI6 con referencias a James Bond, que se hace cargo de su sobrino problemático, con la esperanza de que sea su ayudante y acabe siendo un gran agente al servicio de su majestad. Una historia que puede dar mucho juego si además se ha confirmado que Colin Firth será el encargado de dar vida al flemático y puramente British personaje protagonista. Michael Fassbender en una nueva versión de Macbeth. Michael Fassbender interpretará a Macbeth en la nueva versión de la obra universal de William Shakespeare. Según la información de Screen Daily que ha trascendido, esta nueva versión estará ambientada en el siglo XI, en su idioma original, y tendrá un enfoque mucho más visceral e incluirá escenas de batalla. Este drama clásico, que versa sobre los temas universales de la traición y la ambición, cuenta con un despiadado señor escocés accede al trono con la ayuda de su intrigante esposa y de tres brujas. Se trata de una coproducción británica y australiana, que cuenta con guión de Todd Lucio y Jakub Kosoff, y actualmente se encuentra en conversaciones con Justin Kurzel para ocupar la silla de dirección. Además, en las últimas semanas, el nombre de Natalie Portman suena con fuerza para encarnar a Lady Macbeth. Producen unos conocidos de Fassbender, Ian Canning y Emile Sherman, con quien el actor ha trabajado en Hunger, Shame y en la aún inédita Frank. La obra ha sido representada recientemente en el West End de Londres por James McAvoy, con excelentes críticas, valiéndole una reciente nominación a los premios de Laurence Olivier. Y hay varias versiones cinematográficas, como la de Roman Polanski de 71 o la de Orson Welles en 48. Sir Patrick Stewart también ha interpretado a Macbeth en una película para BBC en 2010, y Sam Worthington tuvo su oportunidad de una adaptación moderna en la película Jeffrey Wright del 2006. Jeremy Irvine protagonizará la secuela de La Mujer de Negro. La Mujer de Negro fue todo un éxito económico para la revitalizada Hammer, convirtiéndose en la película británica de terror más taquillera de los últimos 20 años, ganando más de 33 millones de dólares en el Reino Unido y logrando en todo el mundo una taquilla internacional de 120 millones de dólares. El guionista John Crocker vuelve a encargarse del texto adaptando la obra de Susan Hill, The Woman in Black, Angel of Death, que continúa la historia 40 años después, cuando el espíritu vuelve a aparecer, aterrorizando a una joven pareja y a una serie de niños que llegan al pueblo evacuados por el conflicto bélico. Jeremy Irvine y Phoebe Fox serán los protagonistas, Tom Harper el director. Se prepara nueva versión del musical Ellos y Ella. La Fox parece decidida a hacer una nueva versión cinematográfica del musical de enredo Ellos y Ellas, y tiene en el punto de mira a dos de los actores jóvenes más en boga del Hollywood actual, y que ya han demostrado con creces sus dotes para el espectáculo. Channing Tatum y Joseph Gordon-Levitt podrían coger el testigo de los personajes que encarnaron en su día Marlon Brando y Frank Sinatra en la película de Monkey Beat del 55, sobre esos golfos vividores del Nueva York de los años 30. La película también contaba con Gene Simmons y Vivian Blaine, consiguiendo 4 nominaciones al Oscar. La obra, que se estrenó en 1950 con música de Frank Lesser y letras de Joe Swerlin y A.B. Burroughs, ha contado desde entonces con varias reposiciones, la última protagonizada por Ewan McGregor en los escenarios de Broadway y Londres. Veremos si esta nueva versión tira hacia adelante. Confirmado el reparto de Maps to the Stars de David Cronenberg. Maps to the Stars, el próximo proyecto de David Cronenberg, comenzará a filmarse a partir de julio en Toronto y Los Ángeles. Escrita por Bruce Wagner, encargado de Pesadilla en Elm Street 3, State of the Union o Wild Palms, ha sido descrita como un cuento oscuro sobre dos niños actores arruinados por la maquinaria de Hollywood, una historia de fantasmas y una crítica al culto a la fama en Los Ángeles. Se confirma el reparto con las incorporaciones de Julia Moore y John Cusack. Repiten con el director Robert Pattinson y Sarah Gaydon. Cannes levanta el veto a Lars von Trier y Michael Haneke no quiere rodar con Brad Pitt. Pierre Fremont, director artístico del Festival de Cannes, confirma que la declaración de persona non grata que recibió Lars von Trier en Cannes en el año 2011 ante sus declaraciones en favor de Adolf Hitler eran un postureo, un baneo para ese año pero no para el futuro. Es más, Fremont incluso le abrió las puertas para sus futuros títulos en declaraciones a Screen Daily. ánimo de polemizar, ya que Kans no quiere desaprovechar la oportunidad de seguir contando en el futuro con el prestigio que da una obra del danés a toda competición festivalera. Por otro lado, Hollywood estaba equivocado si pensaba que podía malear a Michael Haneke a estas alturas, por mucho que Amor consiguiera 5 nominaciones en los Oscars. El austriaco ha confirmado que ha rechazado una oferta de la productora de Brad Pitt para encarar un proyecto protagonizado por el actor. A pesar de que Haneke mostró su agradecimiento, dice que no se siente cómodo con el carácter mainstream de Hollywood, ya que él se considera autor antes que director, y tampoco le gusta trabajar con material ajeno. ¿Eso es personalidad o es que le dura la mala experiencia del remake de Funny Games? Volvemos a encontrarnos con Thomas Newman tras Skyfall, pero con el Thomas Newman íntimo, sencillo, muy cercano al minimalismo, ese que enamoró a crítica y público con American Beauty. Para efectos secundarios apuesta por un reducido grupo instrumental basado en percusiones y guitarras con apoyo de sintetizadores en un trabajo que recuerda bastante al Contagio de Cliff Martínez. No en vano ambas películas las firma Steven Soderbergh. Y si por algo se caracteriza la música de Newman es por su habilidad para aportar lo necesario, ni más ni menos, en cada momento. Nadie como él sabe analizar una escena y decidir cuál es el punto exacto de música, procurando siempre una austeridad y una economía de medios que se han convertido en sello de identidad del compositor, melodías que no se tararean pero que sin duda ayudan a crear una gran atmósfera. Y como muestra, un botón, el End Titles, el track número 17, Take Back Tomorrow, que suena en los títulos de crédito finales de Efectos Secundarios, la nueva película de Steven Soderbergh, que está compuesta por Thomas Newman. Llevábamos mucho sin saber de Roque Baños y Composición Infernal ha vuelto con una partitura fascinante, llena de guiños y referencias a clásicos del cine de terror. Quizás sea el Jerry Goldsmith de la profecía el que en muchas ocasiones se nos hace presente al escuchar esa banda sonora. Y eso dice mucho del trabajo de Baños. El compositor consigue otorgar una entidad propia a la saga con un lenguaje muy reconocible, predominio de cuerdas y coros que en muchas ocasiones le acercan a grandes compositores contemporáneos como Krzysztof Penderecki, pero sobre todo destaca la utilización de una sirena que se convierte desde la primera aparición en el elemento diferenciador de Posesión Infernal con respecto a otras bandas sonoras del género. Pero nos vamos a quedar con una de las piezas que sobresalen sobre las demás, el Evil Tango, una impresionante pieza que basada en los ritmos sistematizados por grandes maestros del tango como Astor Piazzolla y con el uso de coros cantando en latín, resulta sensual y aterradora. Nos atrae y repele con la misma intensidad. Evil Tango, track número 15 de la banda sonora de Posesión Infernal, compuesta por Roque Valle. Busca bien, busca, busca. Busca, busca, busca. Eso es. Busca, busca, que quiero saber. Te estás pasando, ¿eh? Vale, perdona, perdona, pero busca. Coronado@loqueyotediga.net, además de Facebook, Twitter, las redes sociales, No sé, os podéis poner en contacto con nosotros y comentarnos vuestras preguntas y cuestiones sobre el mundo del cine. Pasamos a responderlas de la mano de Spooky, que nos trae vuestros correos. Rodri nos envía esta pregunta. A pesar de las críticas que recibe, sigo reconociendo la grandeza de James Horner como compositor. ¿Cuáles son sus próximos proyectos? James Horner y su inconfundible paravara, que suena en casi todas sus composiciones, esos acordes tan inconfundibles, sin duda nos ha prodigado tanto como en los 80 y los 90, pero no hay que olvidar que Avatar es una de las composiciones más destacadas de lo que llevamos de nuevo milenio. James Horner no está tan activo como esos años, pero tiene algunos proyectos en cartera. Además de The Amazing Spider-Man, que es su último trabajo hasta la fecha, ha compuesto la banda sonora de El Juego de Ender, el clásico de la ciencia ficción ochentera que llegará en noviembre de este año, la nueva versión de Romeo y Julieta, que dirige Carlo Carley y que protagonizan, entre otros, Douglas Booth, Hayley Steinfeld, Damien Lewis y Paul Giamatti, y también se ha encargado de la composición de The Song of Names de Vadim Perelman, cinta protagonizada por Dustin Hoffman y Anthony Hopkins. Por supuesto, James Cameron también cuenta con él para las futuras entregas de Avatar. Un anónimo nos hizo llegar lo siguiente. Veo que Ethan Coen va a encargarse del guion de Los Cazafantasmas 3. ¿Es el mismo Coen que conocemos? Nada que ver, aunque el nombre sea el mismo, solo que la letra H baila. El de los hermanos es Ethan Coen y el guionista que hablas es Ethan Coen. Ha sido contratado para que le pegue un meneo al trabajo de Lee Eisenberg y Jane Stupinski para Los Cazafantasmas 3, guión del que Bill Murray echó pestes. Coen es responsable de los guiones de Tropic Thunder o Men in Black 3. Carlos Montoya nos comenta: no entiendo por qué American Horror History ha sido considerada como miniserie en los Emmy. Jugada redonda para que American Horror History consiguiera 17 nominaciones encuadrada en la categoría de miniserie, aprovechando que cada temporada arranca como serie dependiente entre sí, con historias que parten de cero y personajes diferentes. Un truco para no enfrentarse al alto nivel que presentan las series de drama. Teniendo en cuenta que este año las plazas van a estar carísimas, American Horror History va a seguir la misma estrategia. Y finalmente, otro anónimo nos preguntaba: ¿puede participar una misma película en más de un festival? Puede hacerlo. Si participa en festivales de la misma categoría, solo en uno lo podrá hacer compitiendo en la sección oficial. Por ejemplo, una película que haya competido en Cannes no podrá entrar a concurso en Berlín, Venecia o San Sebastián, solo pudiendo ser proyectada fuera de concurso o en secciones paralelas. I'll never break your heart. the moon and the stars in the skies, I'll be there. I swear, like a shadow that's by your side, I'll be there. Y hasta aquí la entrega de hoy. Espero que os haya gustado, os haya entretenido este recorrido por el mejor cine y las mejores series de las que podemos hablar en estos momentos. Y nosotros ya nos ponemos a preparar el siguiente programa, que vendrá pues marcado por el sabor de la Costa Azul, el sabor del Festival de Cannes, que se celebra este año del 15 al 26 de mayo y del que nosotros daremos cumplida cuenta en la web, en Twitter y en este podcast. Y además de eso tendremos pues muchos más contenidos que ya comenzamos a preparar. Como siempre, gracias por vuestra atención, seguir disfrutando del cine y las series, y os esperamos permanentemente, continuamente hablando de cine en nuestra web, en loqueyotediga.net y por supuesto en nuestras redes sociales. Gracias por vuestra atención, un saludo y buen cine.